ICBC presenta Eliminatorias Brasil 2014. Argentina-Colombia, como nunca lo escuchaste. Relatos: Sebastián Weinreich. Comentarios: Julieta Pink, Pablo Fábregas. Argentina-Colombia. Transmisión especial desde el Estadio Monumental. Un gol de metro y medio en Metro 95.1. Sonido urbano. ICBC. Sponsor oficial de la selección argentina. ICBC. El futuro nos inspira. Qué buen momento cuando es viernes. Escucharme entre medio, sonreír. Hoy es viernes. Comienza el fin de semana. Hoy es viernes. De la semana, el último programa. Hoy es viernes. Voy a escuchar Feliz. Señoras y señores, y aquí estamos en el Monumental, en el Antonio Vespucio Liberti, para ver a nuestra selección, a la selección nacional de fútbol argentino que va a enfrentar, acaso en su partido más complicado de las eliminatorias, a Colombia. La emoción de estar acá, queridos compañeros, la emoción de compartirlo con nuestra audiencia y por supuesto con mis dos compañeros, con Julieta y con Pablo. Tenemos el imponente Monumental que nos mira, o al que miramos nosotros, mejor dicho, en una cabina muy alta. Muy alta, pero se ve que nos habrán dicho que era tan alta durante las horas de basta, que me imaginaba algo mucho más. O sea, pensé que el avión me iba a hacer cosquillas en la oreja y no, simplemente pasa, es un espectáculo hermosísimo. La verdad, ya estoy emocionada. Yo también estoy emocionado, estoy conmovido. Pensá que de chiquito yo jugaba a esto en mi pieza. Claro. Yo jugaba a esto en mi pieza de chiquito, jugaba a relatar partidos, a comentar. Me hacía con un cartoncito 22 jugadores que competían entre ellos. Sí. Y ahí me armaba campeonatos, Copas Américas, Mundiales. Y soñaba algún día hacer esto y después mi vida fue para otro lado, que la disfruto mucho y celebro que haya ido para ese lado. Pero hoy es un día muy especial y siempre jodíamos, hacíamos chistes, che, tenemos que transmitir un día a la selección. Y hoy se dio, señoras y señores, en el Día del Periodista, en este viernes 7 de junio de 2013, tenemos Argentina y Colombia, lo vas a vivir en metro y medio, una hora de previa, hasta las 7 y 5, horario en el que el equipo de Sabela y el de Pekerman se van a enfrentar y van a disputar, acaso, el partido para Argentina, uno de los más difíciles de estas eliminatorias. Me animo a decir que, salvo que pase una catástrofe deportiva, no hay motivos para que Argentina no vaya al Mundial. Colombia la está peleando, pero tiene grandes chances de ir al Mundial después de 16 años, después de 4 años sin Mundiales. Colombia tiene la chance de clasificar. Todavía no está llena la cancha, va a estar llena porque, no, porque se han vendido todas las entradas. Sold out. Pero es un día complicado, la ciudad siempre es caótica, un viernes mucho más. De hecho, nos costó mucho llegar a la radio, a la cancha. ¿Cuánto tardamos? ¿Nos juntamos a las 4 de la tarde en metro? A las 4 en metro lo pasamos a buscar a Pablo por su casa. Que era parte del camino, ¿no? Hora y 20 tardamos hasta la cancha. Con perdiditas en el medio, ¿no? Claro, ¿no? Un poco de culpa del tránsito y otro culpa de nosotros y de la organización, que a veces es confusa también. Pero finalmente acá estamos contentos. Queremos agradecer, por supuesto, a ICBC, que nos da la oportunidad y nos da esta cabina para transmitir a la selección. El público está silbando. Seguramente debe estar pasando algo con respecto a los colombianos. Supongo van a haber un poquito más de colombianos, pero casi ya está completo el lugar que le han asignado esta noche a los colombianos. Es el lugar que le dan, un rinconcito que le dan siempre a los hinchas visitantes cuando vienen acá contra River. Recién hicieron la insoportable ola para mí. Sí, es insoportable. Pero cuando estás en la platea o en la popular y viene la ola de Argentina, la tenés que hacer, si no sos un amargo. Sos amargo, no te queda otro. Sí. Igual, la verdad, es poco futbolera la ola para Argentina. Se hace tal vez acá en cuando se vea la selección. Sí. Vemos acá, estamos en la Belgrano Alta, ahí Belgrano estamos nosotros, Alta. Y estamos viendo muchas familias, vemos chicos, sí, vemos chicas. Es un lugar común, pero sería genial que cada domingo, cada sábado o cada lunes, viste que el fútbol argentino se juega cualquier día, esté así, repleto de familias, sí, repleto de chicos y repleto de grandes. Sumamos a Pablo Fábregas, por supuesto, acá con nosotros en la cabina. Pablito, bienvenido, un gusto compartir esta transmisión contigo. Qué lindo estar acá, qué lindo estar viendo el estadio desde acá, qué lindo queda el verde, qué lindas quedan las líneas blancas sobre el verde. Hermosas. Bien, acá nos saluda una familia que nos están escuchando, la chica del Pasamontañas. No quiero decir qué relación los une porque siempre me da miedo. Sí, a puede si ser. Una son padre e hija. No seas perverso, me dice. Está el Twitty Carrario. Es el Twitty Carrario que está atrás tuyo, fíjate. Pregúntale. ¿Es el Twitty? No, no es el Twitty. Se parecía. Pero no. En este momento está haciendo una coreo preciosa el árbitro con sus dos amiguitos. Ajá. Lo tendrían que ver. Jueces de línea. Jueces de línea. Sí. Como si fuera eso que bailan las nenas en San Bernardo, ¿viste que en el videojuego? Sí, perfecto. Ese fichín. El árbitro es el venezolano Marlon Escalante. Me encanta Marlon. Marlon, gran nombre Marlon. ¿Cómo no le puse Marlon a mi hijo? Marlon Escalante está haciendo los movimientos precompetitivos. Si bien él no sale a competir, él sale a dirigir. Sí. Partir Justicia, ahí está con sus dos asistentes corriendo de un lado a otro. Sí. Fíjate que cuando salieron al estadio a hacer estos ejercicios, ya los insultaron. Sí. Sin haber hecho nada. Nos emociona saber cuánta gente nos está escuchando acá en la platea. ¡Qué divina! Nos saludan, nos hacen gestos, así que saludamos a todos ellos. Sí, los árbitros tienen que elongar y tienen que trotar porque corren a la par de los futbolistas, pero fíjate que también los brazos, porque al poner amarillas y al poner rojas, están moviendo bruscamente sus bíceps y sus tríceps, que tienen que estar elongados. Estos son los comentarios de Julieta Pink que les vamos a ir regalando. Pensá también en los jueces de línea, ¿eh? Sí. Los jueces de línea no están todavía, están en un aguantadero. Están todo el tiempo con... No, están acá. No, son esos. Línea. Ah, claro, pensé que había más que estos. No, que estos son los capangas y ponen los... No. Es el medio, es el cantante y el bailarín. Claro, el bajista y el batero. Ya están las pelotas con las que se va a jugar, por si alguna se va, ¿no? Se va a jugar con una, pero hay... Cuatro pelotas. No, debe haber mucho más, Julio. Yo veo cuatro acá. No, está bien, pero debe haber 50, ponele. ¿Hay 50? Sí. No, para mí hay cuatro pelotas, después lo confirmo. Bueno, hay un montón. Bien. Por ahí leíamos un cartel que decía que vuelva Tevez. Sí. Igual de esto no hay que hacer toda una historia, porque no. Yo puedo venir con una bandera gigante que diga que juega mi vieja y dicen que la gente pidió a la vieja. No, claro. Es uno que está bien, Tevez es muy querido, no está en el plantel argentino. Supongo que no está por cuestiones más extra futbolísticas que futbolísticas. ¿Ah, sí? Sí, porque, ha tenido algunos comportamientos. Así dicen los que entienden, ¿no? Sí. Igual delanteros tenemos partida para Tevez. Es cierto también. La mala noticia, entre comillas, es que Messi no va de entrada, esto lo saben. El que va a jugar en su lugar, el que tiene, no digo el tamaño, el desafío de reemplazarlo, pero sí va a jugar en su lugar, es Walter Montillo, que va a jugar de enganche hoy, acompañado arriba con el Kun Agüero y con el Pipita Higuaín. Ángel Di María por izquierda, Lucas Vilca por derecha, Mascherano de volante central. Pero saliendo del fútbol, quiero contar que los tenemos a Juan Ferrari y a Wati Friniani en los móviles. Dos artistas invitados. Le agradecemos a Basta de Todo por... prestárnoslo, porque no le pagamos. No les pagamos. Esa es la realidad. No les pagamos. ¿Qué le decimos a Juan? ¿Que lo estamos llamando? No tiene... Ahí está. Ya lo tenemos. Juan, ¿cómo te va, Juan Ferrari? Sebastián, querida Julieta, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿a dónde estás exactamente en el Monumental, Juan? Yo justo abajo de ustedes, estoy en la Belgrano Media, en las cabinas de transmisión, tanto de la televisión como de la radio. En este momento estoy viendo cómo Mariano Clos y Diego Latorre acaban de ir a una tanda para Fox Sports. Y estoy cerca también de la cabina que tiene Radio Continental. Bueno, de un momento a otro nos gustaría hablar con alguno de los colegas, saludarlos por el Día del Periodista y que nos aconsejen, que nos digan, que nos den alguna sugerencia de cómo hacer esto, cómo reconocer a los jugadores. Sobre todo voy a tener problemas con los colombianos. Veo en la formación que hay varios, han pasado por el fútbol argentino, por supuesto Radamel Falcao, que ha brillado en River. No juega Teo Gutiérrez, esta es la información que tenemos, ir al banco de los suplentes. Sí va a jugar James Rodríguez, no James, James. James Rodríguez, que brilló en Banfield. Y el resto, bueno, juega Yepes también, ex jugador de River. Sí. Y después vamos a tirar fruta, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál sería el problema de nombrarlos por el número? El 7 al 9, el 9 al 8, de los colombianos y a los nuestros, decirle por su apellido. Ningún problema. Ojalá veamos los números desde acá. Ah, ok. Si es camiseta amarilla con número negro, lo vemos. Si salen con número blanco, tal vez estamos en problemas. Va a parecer igual un problema de Paenza, ¿no? Ajá. 7 a 5, 5 a 7, 7 claro. a 9. Claro, en matemática estás ahí. Bueno, Juan, ¿y qué escenario se presenta ahí? ¿Qué olés en las cabinas de transmisión a los que están acostumbrados a venir domingo a domingo? No literalmente. Acá hay muchísima gente, tenemos tanto equipo técnico como equipo artístico. Los únicos dos bien vestidos son el señor Diego Latorre y Mariano Clos. Muy bien, en cualquier momento me gustaría hablar con alguno de esos dos, con Latorre, con quien compartí una cancha de fútbol alguna vez, y con Marianito Clos. Los dos serán bienvenidos aquí en Metro y Medio. Volvemos a hablar en cualquier momento, Juan, y te agradecemos nuevamente que estés aquí en la transmisión de Metro y Medio. Quiera, Seba, un abrazo enorme. Bien, vamos a hablar con Wati Friniani de un momento a otro. Wati está en el VIP. Apa. El VIP. porque a estos partidos de la selección vienen famosos, vienen modelos. Sí. Me imagino una Flavia Palmiero. Por ejemplo, viene mucho ex futbolista también. Sí. Actual futbolista, técnicos, sí. ¿No? Alguna Cipolitaki. Viene el político a robar cámara también. Claro. También. Viene el político. Vestido claro. De amarillo, si puede, de flúo. Amarillo hoy no, pero un verde flúo. Que se lo sí. Vea, que sí. Se lo vea. Que un se lo sombrero. Vea. Sí, algo así. Las hamburguesas eran recién hechas, más o menos. No importa. No, no. Ricas. Están ricas. Sí. Sí. Vienen envueltas, bien packaging. Quiero saber las impresiones de Pablo Fábregas aquí. Sobre todo, Pablo, quiero que me cuentes qué sentís en este momento. Y después, arquitectónicamente, de construcción, como un maestro mayor de obras que sos, que nos des también tus sensaciones. No entiendo por qué la pista de atletismo está mojada, pero debe haber alguna razón. Bien. Mojaron la cancha para que Messi resbale. Pero Messi va al banco. Pero se le fue la agüita. ¿Sabes por qué tiene una pista? ¿Por qué? Siempre nos preguntamos todos por qué River tenía esto tan al divino botón. Sí. ¿Por qué? Porque esperábamos albergar algún juego olímpico allá por el inicio del siglo XX. Ah. Nunca ocurrió. Sí. Y donde estamos sentados es una réplica, si se quiere, del Coliseo Romano. Mirá cómo estudió Fábregas para vos. Sí, los arquitectos, no recuerdo su nombre, igual están muertos los dos, no pasa nada. Sí. Dijeron, bueno, ya que va a ser semejante cosa y está pensada en la magia del deporte, vamos a hacer un coliseo. Muy bien. Y según dicen, si comparas las fotos y las pones una arriba de otra, se parecen mucho más de lo que difieren. Mirá vos. Pero es cierto que hoy la pista olímpica le saca calor a este estadio, que es hermoso, que es imponente. Pero si no estuviera la pista olímpica... ¿Qué pondrías? Y estaríamos mucho más cerca de... No, acercaría las tribunas. No. Acercaría las tribunas. Ah, ¿por qué no ponemos sillitas? Sale el equipo argentino, Julieta, pero no para jugar. Salen a hacer los movimientos precompetitivos en este momento. ¡Atalo! No, tranquilo, Fábregas, tranquilo. ¡Qué hermosos que son! Pero si no los ves de cerca. Tenés razón, pero me emociona ya la indumentaria. Nosotros estamos luqueados también. Sí, tenemos las camisetas argentinas. Con Julieta entramos a campo de juego. Sí. Y nos sacamos una foto. Acá tengo la información, mi amigo Diego Otero dice, la pista está mojada porque si cae fuego se prende. Fuerte, ¿eh? Ah, la moja por los dos que alguien tiene bengalas. Sí. Pero está mojado en algún sector nada más. Bueno, tal vez no temen que se prenda atrás de los arcos, pero sí a los costados. Hay algunas camionetas al costado, por ahí lavaron en los autos antes. Puede ser. Nos vamos con Guati Friniani, que nos está llamando. Guati, querido, un gusto tenerte en Metro y Medio. Familia de Basta y de Metro y Medio, muy buenas tardes. Un lujo estar aquí en este lujoso estadio, prestigioso y con tanta historia. Y bueno, hablando de tanta historia, feliz día a todos los periodistas. Y me encontré con una persona que tiene en su espalda mucha historia. Es el Tula, no es el defensor de Independiente, Cristian, sino el bombista. Hola. ¿Cómo le va, Tula? Muy bien, acá, como siempre, andando Argentina. Hace el primer bombo en la historia del mundo que tuvo el Mundial en 1974, fui yo. Y después, ahora, viste, tengo con 10 mundiales y si Dios quiere que en Brasil 11. 10 mundiales en la espalda, Tula, ¿trajiste el bombo? ¡Positivo! Vamos, el bombo de Tula. Tiene la voz parecida a Juanse Paranoico, pero no, es Tula, ¿eh? ¿Quieren dialogar con él? Por supuesto, Guati, por supuesto, gran entrevista. El señor Sebastián Bueno de la Radio Metro, Julieta Pink, te saludan. Hola, Tula. Hola, positivos, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo estás, Tula? Mirá, recién decías el Mundial 74. Hoy vamos a ganar y vamos a clasificar. Mirá cómo sabe todo ya, Tula. Sí, mirá que se veo sordo, no me fuerte. Ah, decías del Mundial 74, que fuiste por primera vez. Yo nací en ese año, Tula, imagínate. Sí, señor, sí, señor. Tula, sí. ¿Y cómo haces para ir a los mundiales? Porque vos sos un laburante, entre comillas, ¿no? Pero, ¿cómo te garpás los pasajes para el mundial? No, yo nunca, a mí me banca el pueblo, así que todos los viajes fueron con distintas formas de, como busca de llegar, pero me quita, no tengo mango. Pero dame un ejemplo, porque me banca el pueblo, ¿no? Sí, me conocen todos, yo tengo muchos amigos en todo el mundo, no acá, y qué sé yo, me banca. Consigo para morfar, para dormir, para todo, ya entrar, ¿no viste? No, yo, comportación de cara. Muy bien. Así, te dejan pasar porque sos Tula. ¿Eh? Y porque me conocen. Imagínate que en el 74 hasta ahora estuve en todos los mundiales, imagínate que, qué sé yo. Como Macaya. Hizo, ¿eh? Como Macaya, más o menos. ¿Cómo? Como Macaya. Como Batata, ¿qué Batata? Macaya Márquez, Tula, Macaya. No, Batata negativo, Batata de chacarita, No, es Batata. Amigo, ¿eh? ¡Macaya! No, él dice Batata que era otro Barra Brava, ¿te acordás, Pablo? Okay. De Chacarita. ¿Qué? Bueno, un abrazo, Tula, pasanos otra vez con nuestro compañero, positivo, por favor. Positivo. Positivo. ¿Por qué positivo? No lo sé. Cuando salen los arqueros colombianos a hacer precalentamiento. David, no seas violenta, Julieta. David Ospina con Mondragón, que ha pasado también por el fútbol argentino. Guati, háblame de Tula y su vestimenta, Guati. claramente con una remera de la selección nacional, con el sombrero que usaba el capitán Piluso o el de la isla de Gilligan, ¿recuerdan? El mismo Gilligan, bueno, con ese sombrero que dice Tula en el frente, por si alguno duda de su existencia o de su parecer. Bien, Guati obviamente hoy nos está colaborando, pero su cabeza está puesta en el domingo, porque Independiente en este estadio se va a jugar una de las paradas más difíciles de su gloriosa historia. ¿No? Gloriosa no me salía. ¿Cómo lo estás viviendo esa previa, Guati? Abrazo grande, Seba, estamos en contacto. Bien, lo dejamos a Guati, nos vamos a Juan Ferrari, que tiene otra nota. Juan, querido, te escuchamos. ¿Cómo estás, Sebastián? Estoy al lado del gran periodista Matías Canillán. Matías, feliz día ante todo. Y te voy a dejar en comunicación con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. ¿Cómo te va, gracias, Matías? Hola, Sebastián, ¿cómo va? Bien, un gusto saludarte, Matías. Contame un poco qué sensación. Bueno, vos tenés experiencia de estar acá en las cabinas, de venir a relatar fútbol. ¿El partido de hoy te sugiere algo especial? Bueno, sí, por supuesto. La selección argentina siempre tiene un condimento especial. Además, desde la llegada de Isabela, de haber revertido esa tendencia que nos tenía todos tan preocupados porque pasaban los técnicos y el equipo no se encontraba, daba la impresión que empezábamos a caminar hacia una especie de desperdicio del mejor del mundo. Bueno, Isabela acomodó un equipo alrededor de Messi y la verdad que es un equipo que ilusiona. Y este partido en singular me parece que va a estar bárbaro por lo que representa Colombia, por lo que también le pudo transferir Pekerman a la selección. Ajá. Con Falcao, ¿no? Sí, señor. Mientras decís esto, salen los jugadores colombianos a hacer los movimientos de calentamiento, ovacionados por los colombianos, que son muchos, o sea, alrededor de 5.000 tal vez están ya en el Monumental. Matías, en caso de pifiarle un jugador colombiano, digo cualquier nombre, ¿pasa algo? ¿Me corrijo o me hago el gil y sigo relatando? Sí, perdón, repetime porque no te escuché bien. Digo, en caso de pifiarle, en lugar de decir Falcao, digo James Rodríguez, o digo Perea, ¿me hago el gil o me corrijo? Hay que seguir, Seba, no. Matías. Uno no se corrige salvo en el autor del gol. Ah, ok, perfecto. Eso hay que corregirlo pronto. Muy buen dato. Seba tiene experiencia. Matías, feliz día, te saludo a Julieta. Y te quiero consultar, en el caso de tener un comentario que para mí es atinado, interrumpo, espero que me den el pase, ¿cómo hago? No, hola Julieta, feliz día para vos también. No, la prolijidad ante todo, sí. Eso es lo que nos dice, nos pide siempre Víctor Hugo en las transmisiones. Sí. No se pisen porque queda desprolijo. Con un ademán, además esto es radio, con un ademán con el micrófono, por ejemplo, le decís a Sebastián que querés hacer una intervención, cuando le haces el punto te metes. Perfecto. Matías Canillán, un gusto. La verdad, mirá, no nos conocemos personalmente, has trabajado con Martín Reich, con nuestro compañero que hoy está de viaje, pero la otra vez por Twitter, estas cosas que tiene ahora las redes sociales, contaste de tu acercamiento a Víctor Hugo Morales. La verdad fue un relato conmovedor, te quería decir eso y quería felicitarte. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Sebastián, un abrazo muy grande, los escucho siempre y bueno, que tengan buena transmisión. ¿Quién relata, vos? Vamos a tratar, a nuestro estilo, Matías. Bien, bueno, un abrazo, Seba. Hasta luego, Matías Canillán de Radio Continental, presente aquí en Metro y Medio, son las 6 de la tarde, 20 y pico de minutos, ya te digo cuántos. 22 minutos, perfecto, y estamos ya ansiosos, ya queremos que empiece el partido, pero es linda la previa, la estamos disfrutando, ¿no? Es muy linda, tengo algunas preguntas, como por ejemplo, adelante. ¿Por qué solamente 4 de nuestros jugadores salieron, los demás? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo eligen a esos 4? Dicen, vamos nosotros, ustedes banquen acá, están merendando. No, merendando no. Salieron los 3 arqueros y supongo, tal vez el entrenador de arqueros salió con ellos también, supongo. Ajá. Quiero sospechar. Y no sé el motivo por el cual no salió todo el plantel. Bien, los colores se ven exageradamente bellos. El blanco. Ajá. Es blanco, como decía la publicidad de jabón en polvo. Son los colombianos, es lo sí, que... Sí, sí, sí. Los azules son azules. Acá se luce muy bien, si no sos daltónico lo aprovechás, pero al máximo. Ajá. El campo de juego no está excelente, no. Por lo que se ve desde acá, no es un verde así radiante. Sí. De hecho, el área que da a la tribuna, al río, sí, está un poco perjudicada. Como digamos. Que ahí patearon muchos penales. Bien, nos visitan 2 amigos colombianos aquí en la cabina. Bienvenidos a la República Argentina. Amigos, ¿cómo se llaman? David Carvajal. David Carvajal y su compañera. Andrea López. ¿Son novias? ¿Novios, digo? No, amigos. Son amigos, pero saben cómo termina esto. Claro. ¿Viven acá o vinieron a ver el partido? Vivimos acá. Bien, ¿hace cuánto viven acá? Hace 1 año y medio. ¿Y todavía no pasó nada de ustedes? No, yo vivo hace 3 meses acá, entonces... Ah, ya va a pasar entonces. ¿Sabés que el mes siguiente? Sí, bien, te está bien. Perdonando. Bueno, septiembre. ¿Cómo los está tratando Buenos Aires? Bien, no, toda muy buena onda, o sea, la gente, la buena vibra y una ciudad muy bacana. Bien, ya dice buena onda. Buena vibra también. Un argentinismo ahí. Sí. Bien, siempre se dice que las mujeres argentinas son muy lindas. Háblame de los hombres argentinos. Sin comentario. No, no tan bien, decís. No, sí, sí, lo que pasa es que desafortunadamente en algunas ocasiones los hombres argentinos tienen mala fama en Colombia, pero por lo vivido acá, no son muy... ¿Pero mala fama de qué, por ejemplo? ¿Qué? ¿Mentirosos? Mentirosos y presumidos. Ahí tenés, Fabregas, esto es lo que generaste. Pero si somos los mejores, presumido. ¿Por qué es presumido? Este es un típico presumido. Sí, claro. Vos no estás muy desabrigada, perdóname, ¿eh? Porque tu mamá está lejos, tú estás desabrigada vos. No, bueno, no, para nada, siento que muy abrigada hoy. Tienen calor. Bien, colombiano. Bueno, ¿expectativas para hoy? Hubo un buen partido, que gane el mejor y... Ah, déjate joder, que gane el mejor. Saca todo. Y lo que sí está garantizado es que va a haber un buen espectáculo, porque de los dos equipos hay jugadores que a nivel mundial marcan la diferencia y esperemos que pase. Qué buenos que son, ¿eh? Oye, el ídolo de Falcao. Sí, Falcao. El ídolo de Colombia, Falcao. Y James Rodríguez. James, y hay un jugador que no está en la nómina inicialista, pero siempre lo meten en los segundos tiempos, que es Cuadrado, y ese van a ver qué hace. Nosotros tenemos en el banco un pibito, no sé si conocen, que se llama Messi. No sé si lo conocen. Por ahí he escuchado que he visto que hace propagandas. Sí. Mira qué graciosa la colombiana. Sí. Che, cuando nos ganaron 5-0 en el 93, ¿habían nacido ustedes o no? Sí. Yo tenía como 13 años. Tengo, sí. Bien. Fue en el 93, en el 2093. Bueno, esperemos que no se repita esa historia. Sí. Ah, mira qué graciosa, Andrea. Sabemos dónde estás, Sacovica. Está. Estamos muy alto, ¿eh? Bueno, vos sos muy livianita. Chicos, que la pasen bien acá. Yo pongo todas las fichas que algo entre ustedes va a pasar. Sí. Algo va a pasar. Para mí van a hacer una apuesta. Si mete uno Yepes, si mete uno este. Sí, de pronto la apuesta puede ser un litro de aguardiente. Ah. ¡Epa! ¿Cuánto pagaron la entrada? No, ni me acuerdo. No, ni me pregunten, no me acuerdo. Mucho. 390. ¿Pesos argentinos? Sí. ¿Y están en platea? Sí. Está bien. Sí, es mucho platea, más económico lo que costaría en Colombia. Donde estamos ahora sería más costoso en Colombia. ¿Vos pagaste las dos? ¿La de ella también? No. Ah, entonces vas... Sí. Si la pagaste... Si la pagaste, te mereces un premio. Te mereces algo. Sí. Hay que negociar. Ahorita lo vamos a negociar durante el partido. A ver qué pasa. Bueno, chicos, muchas gracias. Bienvenidos a la Argentina. Y ojalá ganemos nosotros, pero que la pasen bien ustedes. Sí, es verdad. Bueno. Chao, ahí se van nuestros amigos colombianos. Muchas gracias. Que han venido en un gran número hoy también aquí al Estadio Monumental. Es cierto, todavía no salieron los jugadores argentinos a hacer el precalentamiento. Sí. Quiero saludar que Nacho Sosa y Ezequiel Araduc están en la radio trabajando. Quiero decirles también, acá está Andrés Pandiela, que como siempre ha hecho un trabajo conmovedor para que estemos presentes. Está la señorita Denise y el equipo técnico, como siempre, que están desde las 4 de la mañana prácticamente, sí, acá con cables, consolas, micrófonos, valija, teléfono, handy. Sí. Están haciendo de todo para que nosotros estemos aquí. Podemos dar la línea, ¿no, Pandi? Podemos hablar con la gente. Podemos hablar con nuestra audiencia. No nos olvidamos de ustedes. Vamos a abrir el 4551-9510. Para charlar. ¿Sabes a qué me arriesgo? Okay. Sé que es complicada. Que tal vez algún oyente de Metro y Medio, ya son muchos los que nos saludaron, que andaban por acá, nos puede llamar desde el mismísimo estadio con su celular. Claro, nos haga un móvil. Está difícil la señal. Claro. Me comentaban acá dentro del Monumental que no es óptima. No sé si se corta o porque hay muchos que están con el celular. No es la mejor, pero ojalá que se puedan comunicar. Bien, 4551-9510. Imagino mucha gente en el colectivo, en el taxi, en el auto, en el tren, en el subte, volviendo a sus casas después de un día duro de trabajo, después de una semana que por suerte se está terminando. Queremos hablar con ustedes, queremos que nos pidan cosas a nosotros que estamos en el estadio. En el 4551-9510, ¿cómo me entero, Pandiela, si ya hay alguien o no hay alguien? Saluda para que alguien responda. Digo, hola, buenas tardes, buenas noches. Uy, qué mal, se escucha lejos. Sí. De esto me voy a morir. No te vas a morir. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, amiga? ¿Cómo estás? Amigo. Es un amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Rodolfo, che. Rodolfo. Bueno, contanos, Rodolfo. ¿No estás en el estadio? No, estoy acá en el tren Mitre yendo para acá. Escuchando la radio. Bien. ¿Te interesa mucho el fútbol, Rodolfo, o más o menos? No, bastante. Bastante. ¿De qué equipo sos? De Boca. De Boca. Muy bien, Rodolfo. ¿Alguna expectativa del partido? Y segundo, si pedís algo de nosotros, que necesitas algo de nosotros. Que me inviten a la cancha, ya que están ahí. Y el partido, bueno, calculo que va a ganar Argentina. Me quedan algunas entradas, son 2 lucas. Basta, si Pablo, llegás, Pablo. Basta, Pablo, basta. Son buenas ubicaciones, basta, Pablo, basta. Mejor que nosotros. Rodolfo, sí. Un abrazo, viejo, muchas gracias. Felicidades, chicos. Muchas gracias, hasta luego. Bien, nos vamos con Juan Ferrari, que tiene una nota. Juan Ferrari, ¿te escuchamos? tal, Sebastián? Sigo acá en las cabinas de transmisión. Estoy cerca de la gente de Telefe, pero ha cerrado su puerta porque ya están transmitiendo. También le puedo decir que tengo al señor Leto. Roberto Leto, pasame a Roberto Leto. Vamos, a ver, un minuto, ¿eh? Sacate el bigote. Roberto Leto. Arroba señor. Raúl Guá. Perdón. Roberto, ¿qué? ¿Te puedo molestar un minuto? Está Sebastián Wainwright y Julieta Pinca al aire en Radio Metro, nuestros colegas de edificio. Sí, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Feliz día, ¿eh? Para todos acá. Te voy a comunicar con Seba Wainwright. Bueno, muy bien, lo veo siempre. ¿Cómo andas, Sebastián? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Roberto Leto? ¿Cómo estás? Bienvenido a Metro y Medio. Bueno, me alegro. ¿Cómo anda todo? ¿Todo tranquilo? Aquí estamos esperando por el partido. Bien, para nosotros es una experiencia nueva, no ver a la selección, sí transmitirla. Estamos acá en la cabina, así que te queríamos pedir algunos consejos para la transmisión, Roberto. ¿Algunos consejos sin ver a la selección? No, no, algunos consejos para transmitir a la selección. No estamos acostumbrados a estas cosas. A los jugadores argentinos los conozco a todos, con los colombianos tengo algunas dudas. ¿Me hago el gil cuando me equivoco o me corrijo, Roberto? No, no, no te tenés que hacer el gil. No, no te hago el gil. Nunca hay que corregirse al aire, jamás. Muy bien. Salvo un gol. Si después de gol lo hace Falcao, dijiste que lo hizo Diego Gutiérrez, bueno, te cambiaron sobre la marcha. Pero bien. No nada. Con una mano en el corazón, Roberto, ¿te interesa más la selección o Boca? Hoy Boca. En un mundial puede ser, pero hoy Boca. Hoy Boca. Muy bien. Bien, Roberto, ¿alguna polémica, algo caliente que nos quieras tirar? Sí, te tiro una bomba, recién me acaban de informar que esto es noticia pura, en serio, te digo, que lo han encontrado finalmente a Massaro. Ah, Massaro. Te tiré una. Sí, Massaro, el de la 12. Exactamente, muy lo bien. Que están buscado. Ajá, ¿y a dónde lo encontraron? Creo que caminando, me lo estamos confirmando ahora, por la City porteña. Mirá vos, con qué impunidad, ¿no? Caminando por la City increíble, porteña. Increíble, increíble esto. Porque bien. Estoy tirando la noticia, mirá, te maté, te quedaste. Muy buena, primero dije Massaro, ¿quién será? Repasé en mi cabeza enorme, dije Massaro. Pensé en... se me fue el nombre del arquero ahora. De Migliore. Migliore había estado preso por encubrirlo a Massaro. Y lo encontraron. Muy bien. Eso recién me lo acaban de informar. Bien. Estaba por decir oficialmente ahora. Roberto, vos ningún quilombo con eso, ¿no? No, yo desconozco. Yo desconocía. ¿Nunca tuviste relación con Barra, nada por el estilo? No, yo lo único que conocí, porque entonces una nota un día, fue al famoso abuelo. A José Barrita. Nada más. Muy después, bien. Nada más. ¿Qué hace Roberto Leto después de la transmisión hoy? Seguramente me iré a cenar con los muchachos, iremos a comer algo y después llegar a mi domicilio cerca de las 12:30. Bien, ¿pero pinta un cocodrilo o no? No pinta para nada. Yo estoy retirado de eso. Ajá, ya fue. Muy bien. Bueno. Más un viernes, mucho público. Mirá cómo sabés que el viernes hay mucho público. Exacto. Bueno, Roberto, cuando quieras venir a ver Atlanta, no tenés más que llamarme, ¿eh? No, sí, como no, ya sé. En cualquier momento voy a ir a verlo, te aseguro, ¿eh? No veo la hora, pero gana el domingo, ¿eh? Ojalá espero. Roberto, un abrazo, muchas gracias. Igualmente, chao, hasta luego. Roberto Leto en vivo del Metro y Medio en esta transmisión especial desde el Monumental. Me gustaría saber con quién está Guati Friniani. Si tiene alguna nota, ahora nos vamos a enterar. Son las 6:30 de la tarde. Estamos en vivo para todo el mundo por internet, para toda la Argentina o muchos lugares de la Argentina por la radio en la 95.1 MHz. Se está llenando, todavía no está colmado el estadio, falta media hora. Falta. Supongo que el acceso no debe ser simple, debe ser complicado, el tránsito, las colas, ¿no? Sí, cuando el partido está iniciado, como en el teatro, ¿no te dejan pasar o te miran con mala cara o se puede entrar igual? No, se puede entrar todo el tiempo. Bien, cuando era chico, Julieta, sí. En el segundo tiempo entrabas gratis a la cancha. Así iba mi papá con mi abuela, claro. y su hermano. Era una costumbre también, sí. Y había otra también, que cuando, ahora supongo que debe ser igual, lo que pasa es más estricto el acceso. Antes, cuando tenías menos de 12 años, no podías entrar solo a la cancha. Claro. Y a veces con mi amigo Gaby íbamos a la cancha, estábamos por ahí, por el barrio, y le pedíamos un señor, hace de mi papá. Ah, entrábamos con ese señor a la cancha. De mi papá. ¿Ya lo buscabas pelado o con pelo? No, mismo? Yo todavía tenía pelo. Ah, así que buscaba uno más o menos parecido. Claro. Yo estaba ruso. Sí. ¿Turco no? No, turco no. Turco no. Pero un ruso siempre había, entramos, y dentro de la cancha ya, una vez que entramos, te desconocía. Claro. ¿Listo? Tomar papusa. No, Pablo. Acá está el Monumental. ¿Qué experiencias tienen en esta cancha, compañeros? Yo tengo la experiencia cercana de haber venido al partido Argentina-Ecuador, donde debuté viendo un partido de primera, donde debuté viendo un gran espectáculo y donde tuvo la suerte de convertir a Argentina y ganar 3-0. Vi un gol de Messi, los otros dos no me acuerdo de quién eran, pero gracias a mi amiga Mechi que me invitó y me dijo, dale, vení, no pasa nada, esta Argentina. No, le digo, ¿cómo que no va a pasar nada? Yo quiero ir a ver a Argentina, le dije. Que pase algo. Y ahora es mi segunda vez viendo la selección, por lo tanto tengo buena vibra, como dijo nuestro colombiano amigo. Bien, ¿y recitales? Y recitales sí, seguro, un montón, pero me cuesta imaginar que es el mismo lugar. Ajá, es entiendo. Como que cuando no lo veo verde, puede ser cualquier otro lugar, puede ser la rural, no sé. Entiendo, no, perfecto, no, no me sitúo que estoy en una cancha de fútbol. Yo fui mucho a estadios a ver recitales, y me agarra tal frustración cuando voy a una cancha y no hay partido, solo hay un recital. Qué raro eso que me pasa. La frustración, Pablo, es que el escenario es un poco más grande que el arco. Entonces imagínate, todo eso es gente. Si no está cerca del escenario, es un embole, la verdad. Ven en un estadio, es un embole. Sí. Los escenarios de Rolling Stones, YouTube, eran muchísimo más grandes que eso. Sí. Te digo tres arcos. No, es casi todo lateral. De polis. Estaba arriba de todo. Chau, dije, escucho dos temas, me voy. Todo el ancho de la cancha. Vamos a comer. Hablando de frustraciones, hoy tengo función, De acá me voy para el teatro y Pablo también. Sí, señor. Bueno. Pablo está a las 12. Sí, por supuesto. A mí también. Sí, vamos todos. Igual te dejamos en el centro. A mí me tira por Villa Crespo. No. O sea que me quedé pensando, porque vos empezás a las 11. Sí. O sea que no me vas a llevar. No, yo voy a tener que tomar un taxi. En la 9 de julio te dejo. ¿Por qué no pasas por Villa Crespo? Porque vamos por lugares, bajamos 9 de julio, si no nos llego. Ah, me mataste. Pablo tiene función 11:30 en el Paseo de la Plaza y yo a las 11 en el Teatro Maipo. Ahí estaremos con Weinreich y Los Frustrados. Lo tenemos a... ¿A quién tenemos? Tenemos a Guati. Guati Friniani, te escuchamos, Guati. Hola, Sebastián, Juli, qué placer. Esta transmisión es histórica para la familia Metro. Y bueno, estoy muy acomodado aquí en una de las plateas, una visión privilegiada junto a un gran... Ay, se nos va Guati. Se acomodó mucho. Sí, la señal no es VIP. No. Y me queda ahora la intriga con quién estaba Guati Friniani. Es como la apertura del famoso, ¿viste? Uh-huh. Cuando se corta y claro. Decimos, ¿quién? Y veníamos de Tula, por ahí era Massaro. Lo encontraron acá. Libertador. Sí. Claro. Sí, qué bárbaro. ¿Cómo va a ser? Julieta. Sí, ¿quién? ¿Quién nos llama? Juan Ferrari aquí. Te escuchamos, Juan. No estoy con nadie en particular, pero sí estoy hoy con una hoja enfrente que tiene la formación de Colombia, que nos la acaban de entregar. Bien. Adelante, a ver qué tenemos en la formación. Se forma con el arquero David Ospina, el arquero del Niza, después una línea de cuatro con Zúñiga, Zapata, Mario Yepes, el ex River, y Pablo Armero. Bien. Después va a jugar con Abel Aguilar, Carlos Sánchez y Leao Ramírez. Uh-huh. Y los últimos tres son James Rodríguez, el ex Banfield, y los dos delanteros, Falcao García y Jackson Martínez en el Bien, punto. Tenemos la misma, tenemos la misma, perfecto. Esa es la formación. Teo Gutiérrez está en el banco, entonces. Teo está en el banco. Y dato curioso, ¿recuerdan a Farid Mondragón? También sí, está en el banco. Perfecto, tiene 43 años. Farid, que fue campeón con Independiente, esto debe emocionar a Guati, gran arquero colombiano. Juan, te pregunto por Óscar Córdoba. Córdoba no dejó está. Dejó el fútbol. Hemos crecido todos, Girafán. Lo debe estar viendo igual. Juan, Teo Gutiérrez, ¿sabés si vino armado o no vino armado hoy? No tenemos esa información, pero ya te estoy averiguando. Bien, acá sí la gente de prensa nos acerca a la formación de Colombia con los números. Esto nos va a ayudar un poquito más, Julieta. Sí. Por ejemplo, James Rodríguez, Pablo. Sí. Crack total. Sí, lo tengo. Nació en el 91, Pablo. ¿Cuándo? Yo estaba terminando el colegio secundario, quiero decirte. No va. Ahí nació James Rodríguez. Déjame ver si es el más joven de este equipo. Sí, de los titulares es el más joven, James Rodríguez. Igual se llama James. ¿Quién llama? Juan, acá otra vez. Te escuchamos, Juancito. Señor Diego Latorre, al cual voy a molestar un minutito nada más para que te salude. El gusto de saludarte, Diego. ¿Cómo te va acá? Seba Weinreich, Julieta, Ping y Pablo Fábregas. Hola, chicos, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, acá en un entretiempo en la transmisión. Bien. ¿Qué te pasa vos, más allá de ahora en tu función de comentarista, qué te pasa como exfutbolista? ¿Te agarra melancolía, te agarra nostalgia o agarrás toda esa experiencia que tuviste para volcarla hoy? No, tenés ganas de jugar. Ajá. Pero después cuando entro en el estado de conciencia, ya mejor en esta función. Ajá, bien. ¿Y hoy quién serías? ¿El Kun Agüero serías vos? Montillo. Algo más humilde, empezamos por ahí. Pero ¿qué pasa si te pones, Diego, la camiseta y te sentás ahí en el banco último, al lado de todos los que tiene? Te sentás y si pasa. Y pasa. Bien. Por ahí agarra así, viste, mete la mano en la bolsa y me mete y bueno, está ahí jugando. Claro. Eso bien. Estaría bueno. Bueno, muy bueno. Ahora nos dicen que cambió la formación de Colombia. Entra Jackson Martínez, no veo ningún cambio. Pero bueno, ¿cómo ves el partido, Diego? Difícil, porque además también está la incertidumbre del rendimiento de Argentina. ¿Cómo es Argentina sin Messi? Genial. Uh-huh. Sin Messi. sin un Messi genial, porque Messi ha venido, ha tenido un rendimiento extraordinario en la última etapa de la eliminatoria. Así que, bueno, el reemplazante Monti, yo creo que un jugador hay que reemplazarlo colectivamente, un jugador como Messi. Y esperemos que Argentina encuentre ese engranaje de equipo que les permita suplirlo y superar a Colombia. Colombia es un gran rival para medirlo. Diego. Sí. Montillo en este momento, ¿se quiere matar o está contento? ¿Le pesa mucho esto a un jugador? Buena pregunta, Pablo. Muy buena. Lástima que no te escucha. Sí. Claro, es que no me pasó. ¿Con quién lo mismo. Le pasó la otra vez? ¿Estás ahí, Diego? ¿No? Ah. No, yo tengo una gran pregunta para hacerte, Diego. Montillo ahora, ¿se quiere matar o es un gran desafío para él? No, es un gran desafío. Ajá. Es un gran desafío. Montillo, sí. ¿Te tocó alguna vez reemplazar a alguien así? Sí, sí, por supuesto. Entrás y además todo va a ser motivo de comparación, que le da a uno, que no le da a otro, y no juega a Messi. Y yo creo que no debería afectar a los compañeros, porque cuando un jugador de este calibre sale de un equipo, produce una especie de cimbronazo. Claro. Porque es el jugador que te gana los partidos, no es cualquier otro jugador. Claro. Entonces, esperemos que esta dependencia de Messi hoy... Claro, les dé hambre. Sí, ahí se nos fue Diego Latorre. Bueno, lo dejamos laburar, que está transmitiendo en Fox junto a Mariano Clos. Quiero decir que se viene el Día del Padre, Pablo. Sí, claro, viene. Nuestro día. Por lo tanto, jueves 13 y viernes 14, nuestros amigos de ICBC tienen un 30% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tarjetas ICBC y 35% para clientes Exclusive Banking en las mejores marcas de ropa. ICBC deja el futuro que te inspire a vos también. ¿De acuerdo? Gracias a ICBC estamos acá también y con la esperanza de ir al Mundial, así que estamos chochos de la vida acá en la cabina de transmisión de Metro. Yo estoy muy contenta, la verdad que estoy limitando mis emociones. No sé cuándo salga el equipo a la cancha, si no pego un agudo. Pegalo, liberate. Un agudo liberador, porque liberate. Estoy como contenida, pero en cualquier momento esto explota. En el auto Julieta me dijo, si me da para toples es una falta de respeto, para nada. Aparte, no, si yo los veo chiquititos a ellos, ¿cómo me van a ver a mí? No, mirá, es nada. Sí, igual, vale. Toples con este timbre, algo se va a ver. Se va. Bien, che, no tiramos el jingle todavía. Ah, ¿en serio? No tiramos el jingle. Ah, ¿lo canto? Dale. No, que venga, que Nacho Sosa lo empiece a soltar, porque tenemos que empezar Metro y Medio antes del partido. Porque hoy Argentina-Colombia, desde el Monumental, lo vivís acá en Metro, lo vivís en Metro y Medio. El gusto de estar acá con Sabela, con Pachorra, con toda la selección, rumbo a Brasil 2014. Argentina-Colombia, lo vivís en Metro y Medio. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez, porque son las 6 y monedas y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6 de la tarde, 41 minutos en la República Argentina. Hace calor en el Monumental. Mi amiga mundialista se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que conoce a alguien que sabe curar el empacho. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weintraub. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches. Bien. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio. Y antes, estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi día. Y me hace feliz, lo voy a escuchar. estamos aquí en el Monumental viendo un espectáculo hermoso ahora. Están mojando el campo de juego. Seguramente a pedido de Pachorra Sabela lo mojan para que el Kun sea inalcanzable, para que los desbordes de Di María sean imposibles para los defensores colombianos. Hermosura, una hermosura pura. ¿Vieron la fuente de Mar del Plata enfrente ahí al casino? Sí. Una pavada al lado de esto. Bien, están empapando el campo de juego. Seguramente lo pidió Pachorra Sabela. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque Colombia también tiene jugadores rápidos. Y Argentina no va con Messi de entrada, pero si Isabela lo pidió, ahí está. Es como rociar de cáscaras de banana toda la superficie. Bien, tenemos la formación argentina confirmada con Chiquito Romero, Zabaleta, Fede Fernández, Ezequiel Garay, Marcos Rojo, Lucas Viglia, Javier Mascherano, Ángel Di María y Walter Montillo. Y arriba el Kun Agüero y Pipita Higuaín. Recordamos, la Pulga Messi está en el banco. Tenemos una tanda y después seguramente ya estaremos con los equipos casi adentro de la cancha. Argentina, Colombia, hoy aquí en Metro y Medio. Queríamos transmitir buen fútbol con alguien que esté a la altura. ICBC presenta Metro y Medio. Transmite en vivo Argentina-Colombia desde el Estadio Monumental, con los relatos de Sebastián Weinreich y los comentarios de Julieta Pink. Metro 95.1. Sonido urbano. ICBC. Sponsor oficial de la selección argentina. ICBC. El futuro nos inspira. Metro. Revolución. Metro. Es revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Llegó Comunidad Coto. Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra. Ingresa en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. Te esperamos. Coto, yo te conozco. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Deportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solo deportes.com.ar. La felicidad está hecha de pequeños momentos, como cuando llegas al trabajo, calentás la sartén y ves cómo se derrite el queso en unas rapiditas Bimbo, mientras decidís qué canal vas a ver para disfrutarlas. Rapiditas con queso. Un pequeño momento grosso. Las manos de los chicos vamos a lavar. Todos los deditos se quieren mojar. Con agua fresquita y el mejor jabón. Me siento mucho mejor. Manos limpias y protegidas. Uso Lifebuoy todos los días. El jabón que siempre me cuida. Con Lifebuoy me voy a lavar. Lifebuoy, 100% mejor protección contra bacterias. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Uribar. Yacarería Teatro. Viernes y sábados, 22 horas. Entradas en venta al 47-75-90-10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Imen. Prepárate para disfrutar la aventura más espectacular del año. Después de la Tierra, Will Smith, Jaden Smith. Después de la Tierra. Sensacional estreno, 6 de junio. Aprovecha esta promo de Villa del Sur y Levité. ¡Podés ganar miles de premios! Mandá el código de las tapas de Levité o Villa del Sur por SMS al 6030 o cargalo en la web y ganá miles de premios. Podés ganar órdenes de compra de hasta 20.000 pesos en tecnología y electrodomésticos. Litros de Villa del Sur o Levité por un año y recargas para tu celular. ¡Sería un premio! vacíos cada 15 minutos. ¿Ves? La familia Villa del Sur siempre te conviene más. Promoción válida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires desde el 1 del 5 de 2013 al 30 del 6 de 2013. Sin obligación de compra. Consulta bases y condiciones al 0810-999-530 o en www.villadelsur.com.ar o www.evite.com.ar. Este Día del Padre, los regalos vienen con moño y descuento. Porque el 10 y 11 de junio, Unicenter, Palmas del Pilar y Plaza Oeste te dan 25% de descuento y cuotas con tus tarjetas de crédito BBVA francés. Consulta locales adheridos y disfruta de los mejores shoppings y los mejores beneficios. Ver condiciones y locales adheridos en www.bbvafrancés.com.ar. Costo financiero total 3,59%. Mi mamá me enseñó el secreto para preparar un buen mate. Esta es su antigua pava y la estoy renovando para sorprenderla. Ima, ¿qué te parece? Mi pava está como nueva. ¿Tu pava? Vos también podés renovar tus objetos queridos con CIF. Entrá en la fanpage, contanos tu historia y participá por 20 mil pesos. ¿Lograste que ese bombón con el que charlas hace 4 meses in office te invite a una charla after office? No cabe duda, tenés que brillar. Cuando tu pelo está fuerte y hidratado por dentro, brilla por fuera. El nuevo Ceral Ceramidas deja tu pelo 10 veces más fuerte y con un brillo increíble. Probá el nuevo Ceral Ceramidas. La fuerza para brillar está dentro tuyo. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Bailaron toda la noche y fueron felices por... ¿Toda la noche? ¿Y qué tenía puesto, tacos? Y entonces la chica besó al príncipe que, otra vez convertido en sapito, la acompañó a sentarse al jardín. Y con la brisa nocturna fueron felices. ¿Qué? Me muero de frío. Odio la brisa nocturna. Ok. La chica besó al sapito nuevamente que, convertido en príncipe, la abrigó entre sus brazos y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo porque es tu break rico y sano. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Udivar. Chacarería Teatre. Viernes y sábados 22 horas. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Imen. Mañana en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos, más 5% adicional si sos parte de Comunidad Coto. Además, tenés un 20% de descuento con las tarjetas de crédito HSBC, más 5% adicional si sos parte de Comunidad Coto. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 7 del 6. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Acá no más sos el rojo, acá no más sos más verde. Se viene un fin de largo y vos necesitas vivir tu experiencia Misiones. Misiones todo el año. ICBC presenta Eliminatorias Brasil 2014. Argentina-Colombia. Relatos Sebastián Weinreich. Un gol de metro y medio en Metro 95.1. Sonido Urbano. ICBC. Sponsor oficial de la selección argentina. Señoras y señores, estamos en el aire justo cuando los equipos están saliendo a la cancha. Están los chicos del Fair Play. Y ahí está el equipo argentino saliendo a la cancha. No están los colombianos, curiosamente pensé que iban a salir juntos y todavía no lo han hecho. No está colmado el estadio todavía. En las plateas bajas hay algunos pequeños huecos. Ahora sí, los jugadores argentinos forman la fila para esperar a sus rivales de esta noche, para esperar a Colombia. Recordamos, Argentina está primera en estas eliminatorias con 24 puntos y Colombia está en el tercer lugar con 19. Segundo está Ecuador con 20. Colombia y Ecuador tienen un partido menos que Argentina, por eso sería tan importante ganar hoy y despegar y sacar una ventaja importante para ya directamente casi conseguir la clasificación al Mundial Brasil 2014. Estamos en la platea Alta Belgrano, enfrente los bancos de suplentes para aquellos hinchas de River y futboleros en general se ubiquen. Abajo, justo abajo nuestro, tenemos una confusión de hinchas argentinos y colombianos. Sí, la verdad. Una platea compartida, Julieta recién me decía fuera de aire, esto en un partido de AFA no podría pasar, y te digo que no podría pasar. Lo decimos cuando aparecen o no los jugadores colombianos, no aparecen todavía. Están en puerta los argentinos. Ajá. Que vemos cuerpos masculinos con la camiseta argentina. No te logro distinguir. No, no, estamos lejos, estamos lejos. Sí. Quiero decir que en el campo, en el banco de suplentes de Colombia, va a haber varios argentinos. Está Pekerman, el técnico, por supuesto. Uh-huh. Uno de sus ayudantes es Néstor Lorenzo, quien fue a jugar de argentino, sí, de Boca, y trabajó también en la selección. Y está Pato Camps, también, ex jugador de Vélez Sarsfield. Nos vamos porque nos llama Guati Friniani. Guati, querido, te escuchamos. La selva pública, No, se nos corta, Guati, se nos corta. Aprovecho Guati. Y te meto una pregunta. Adelante. Parece boluda, pero necesito hacerla. Sí. ¿Ya se sabe cuál es nuestro arco? No, no se sabe todavía. En los partidos de AFA sí se sabe, porque en el primer tiempo cada equipo ataca para su hinchada. Sí. Por cuestiones de violencia, para que en el segundo tiempo la hinchada tenga su propio arquero de espaldas. Acá no, acá habrá un sorteo entre los capitanes. Habrá que ver quién es el capitán hoy. Supongo que Javier Mascherano. Ahora sí aparece el equipo colombiano. Y curiosamente somos no visitantes acá, pero sí, más o menos. Hay muchos colombianos aquí abajo, la mayoría están en la tribuna, a nuestra derecha, pero aquí en la Belgrano Alta, los colombianos están mezclados con los argentinos. Puede ser que les hayan dado poquitas entradas y compraron populares argentinas y se ponen la camiseta acá adentro, dicen, mira cómo voy adentro. No, no hay que presentar documento para comprar una entrada. Digamos, a la Asociación del Fútbol Colombiano les habrán dado estas 5.000 claro, populares que tenemos a nuestra derecha y platea, bueno. Bueno, lo que conseguís lo sacás. Volviendo al tema del sorteo, sí, hacen el sorteo de los capitanes y acá que no vemos tan cerquita, ¿cómo nos enteramos cuál es el arco? Y cuando se vayan acomodando los jugadores nos vamos a enterar. Bien. Ahora sí, ya están dentro del campo de juego los 22 jugadores y los 4 árbitros. ¿Van a cantar el himno de espaldas a nosotros? Sí, señor. Va a estar... Mirá los flashes de las fotos, seguramente de celulares, sí, ¿no? Totalmente. Abrimos un poco la ventana. Sí, abramos. ¿El himno es grabado? El himno... Había un rumor que decía que Andrés Ciro vendría hoy. Ajá. Veremos si viene con su armónica. Si o con su hermano. Solo porque acá no hay nada armado. No, no, claro. Los aplausos son porque por la voz del estadio están dando las formaciones. Habrán nombrado... ¿Me escuchan? Sí, ¿quién nos llama? Juan Ferrari. Juan, te escuchamos. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Acá Juan, sentado ya en la platea baja San Martín, justo enfrente de ustedes. Les estoy levantando la mano, pero no me van a ver. No sé si no te veo, Juan. Ahí está. Levanto la mano y no me ves. Ahí no te vi, tenés razón. No te estoy viendo, Juan. Juan, ¿sos vos? Pero tengo a los dos equipos de frente en estos momentos antes de los himnos nacionales. Bien, Juan, confirmame, ¿Mascherano es el capitán? Mascherano es el capitán de la selección argentina. Muy bien, ante la ausencia de Messi en el banco de suplentes, Javier Mascherano, gran amigo de Messi, tal vez el mejor amigo de esta selección, es el capitán. ¿Qué sensaciones se viven ahí en la platea baja San Martín? Acá hay muchísima gente, vemos un señor con gorro de Colombia, pero en su mayoría son argentinos. Bien, la mayoría de los colombianos están aquí, bajo nuestro, en la Alta Belgrano y a la derecha en la Popular, ¿no? Por ahora. ¿Para vos qué himno se canta primero, Juan? Mi primero se va a cantar el himno colombiano. Me gusta cómo sale Juan en el Handy es bien de Radio AM. Sí. Juan, por cualquier cosa llamanos, estamos con vos. No, por cualquier cosa no. Tenés razón, por cualquier cosa que consideres importante para esta transmisión. Necesito 50 mangos, Eva. ¿Cuánto? 50 mangos. ¿50 mangos qué? Necesito. Necesita. Ah, bueno, dale, venite y te los doy, no voy a ir hasta allá. Empezó el himno. Ah, ya. ¿Datos de color? Sí. Creo que hay solo 2 pares de botines negros. Mirá cómo cambió el fútbol. Bien, Pablo. Sí. Están cantando el himno colombiano en este momento. Tranquila, Julieta, no. Seamos desarrollados, bueno, Julieta, por favor, te pido. Respetemos a los hermanos colombianos. Marcelo Araujo suele decir que los himnos, que patate, que patata. Sí. A mí me parece bien que se canten. Obviamente no se está representando al país, ni mucho menos. Esto es una competencia deportiva. Pero vos hablás con los jugadores que te cuentan que jugaron para la selección y dicen que no hay momento más conmovedor y emotivo que cantar el himno. Aparte, el problema es cómo lo interpretes, no cantarlo o no cantarlo. Claro. Termina el himno colombiano, vendrá el argentino. ¡Mueran todos! Tranquilo, Pablo, tranquilo que suben y... Ahí está, se pone de pie los plateístas. Oh. A ver si escuchamos el audio ambiente. Sonido ambiente. Ahora emocionarte. Esta costumbre que empezaron los hinchas argentinos en el Mundial de Alemania, en el Mundial 2006, con el oh, oh, oh en la parte de os juremos con gloria a morir. Espectacular. Es imposible no emocionarse. Ahí va de nuevo. Y ahora sí, la ovación de los argentinos que han colmado el Monumental para ver a su selección frente a Colombia. Y ahora vendrá el saludo, jugador por jugador, ¿sí, Pablo? No, que tal vez se lo juremos con gloria a morir, parece es un poco exagerado para un partido. Pero bueno, es parte del himno. Es parte del himno, sí. Aparte lo cantaste tanto desde la escuela, que lo tenés incorporado. No lo analizás etimológicamente todo el tiempo, pero es verdad. Bien, acá ahí tenemos los números con los que van a salir los jugadores. La 1 para Chiquito Romero, por supuesto. 4 Pablo Zabaleta. 17 para Federico Fernández. La 2 para Ezequiel Garay. La 13 para Marcos Rojo. Con la 5 Lucas Viglia. Con la 14, como un clásico siempre, con ese número Javier Mascherano. Con la 7 Ángel Di María. ¿Qué pasaba con Di María? No lo querían. Estará el enganche Walter Montillo con la 8, con la 16 el Kun Agüero y la 9 para Pipita Higuaín. El público argentino dice que el que no salta es un inglés. Algunos colombianos se prenden al cántico. ¿Quién no salta? Es un inglés. ¿Cuántas veces se canta? ¿Pone el 2 y ahí decae, se va en fade? ¿Esta canción? ¿Cuál es el promedio para...? Es muy distinto esto a un partido de AFA. ¿El de AFA sigue un poco más? El de AFA sigue un poco más. Pero no se canta, ¡ay, qué lindo! No, en AFA no se canta el que no salta es un inglés. Muchos botines verdes fluo, tiene razón Fábregas. Los de la selección argentina, todos. Todos, todos. Todos. Ajá, no lo veo a Chiquito Romero todavía. No, es porque está lejos. Está lejos. Bien, no estamos tan arriba como pensábamos. No, no. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Qué hermosos que son. Me parece una torta que te hice una voz para tu cumpleaños. Y que yo no te agradecí. Y que no solo no la agradeciste, no la aprobaste. No hasta te llevaste hoy, los muñequitos. Hasta ¿no? hoy me venís a reprochar qué esto. Hermosura. Este día. ¡Lo quiero! Bien, el capitán colombiano es Mario Yepes, exjugador de River, que sufriera el caño de la década de Juan Román Riquelme. École. Recién les decía lo de Juan Ferrari, qué lindo escucharlo por Handy. Sí. Crecí escuchando las transmisiones de fútbol, pero sobre todo las previas, cuando todos los partidos se jugaban a la misma hora, había transmisión central, ponele, acá se jugaba River Boca, y se escuchaban los movileros en cada uno de los estadios. Sí. Eso era radio pura, ritmo, información, noticias, notas, entrevistas, y un periodista en la radio, siempre en estudios centrales. El más famoso de eso fue Juan José Lujambio, que Pablo lo ha conocido en Radio Mitre. Eso era radio pura, era radio pura. Ahora se vive ese clima radial, pero no es lo mismo porque no se juegan todos los partidos al mismo tiempo. Pero las previas siguen siendo interesantes. Por supuesto. Lo que a mí respecta, me resultan más interesantes y rítmicas que el partido en sí. A mí también. La verdad que ante la aparición de la televisión sucede eso. Pero antes con la radio sola, te la tenías que aguantar y te lo imaginabas. Pero hoy teniendo la tele, la verdad que el relato... Y el relato de es tele complicado. Se volvió una actividad en sí misma. Tuvo que cambiar, tuvo que actualizarse, tuvo que aparecer Araujo. Ajá. Con todo lo que pueda decir uno de Araujo, la verdad que Araujo ha renovado el relato en la televisión. Sí, no sus corbatas. Botines naranjas, ¿no? Para Chiquito Romero. Botines naranjas, exactamente. Me encanta que vamos a relatar el partido por radio y estamos hablando mal de eso, ¿no? Estamos haciendo mejor la televisión. Estamos muy contentos, muy emocionados de estar aquí ahora en el Monumental. Va a sacar Colombia, va a tocar Radamel Falcao seguramente para Jackson Martínez. Argentina va a atacar para la tribuna visitante, no para el Río de la Plata, sino para el otro lado. ¿Dónde está el Río de la Plata? El Río de la Plata está a nuestra izquierda, Julieta, atrás. Uh-huh. Atrás de la tribuna del tablero. Perfecto. Ahí es donde se ubica siempre la hinchada de River, el público local. Está Matías Martín. Matías, ¿te escuchamos? Bien, Matías Martín. Bien, empezó el partido. Empezó el partido, sacó Colombia. Ahora me tienen que ayudar, muchachos. Sí. Empezó el partido, la tenía Zúñiga recién. Ahí, lateral para Argentina. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Lateral! Bien, gracias Estambul, que nos está ayudando. Ahí la tocaba Fede Fernández para Chiquito Romero, que rechaza. La pelota va a estar en el aire. Le gana un defensor a Pipita Higuaín. ¿Ese quién era? Ese era Fede Fernández. Fede Fernández. Bien, se le escapa la pelota a Ángel Di María, que juega por derecha. ¡Sí! Acá Juan Ferrari con el señor Matías Martín, se los comunico. Adelante, Matías Fernando Martín, desde la San Martín Baja. Te escuchamos, Matías. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos sentaditos. Vaya. Venga, Arranca el Kun Agüero. Jugada mesiánica del Kun Agüero. Le convierte en falta, tiro libre para la Argentina. Se aplaude el tiro al minuto libre de juego. Cabito grita penal aquí al lado, ¿eh? No, no, no, pero fue muy lejos del área, decirle a Cabito, por favor. No tanto. Realmente muy lejos. De acá tenemos una vista privilegiada. Estamos justo en el ataque de Argentina en la platea baja, del lado de enfrente, donde están ustedes, donde hay una gaseosa gigante. Sí. Sí. Ah, mirá vos, ahí te vemos. Ahí te vemos, sí. Están Di María y Lucas Viglia para el tiro libre. Lo va a patear Di María finalmente, Matías. No me dejes mentir. Señor, el centro de Di María. El centro de Di María rechaza un defensor colombiano. Tenemos publicidades porque Pablo Fábregas y la locución comercial cuando el peligro pasa del área colombiano. Te escuchamos, Pablo. ¿Estás cansado de hacer colas y esperar en el banco? Ah, ¿no? Bueno. Ah, era eso. Sí, era eso. Que no, y seguí. Ok. Julieta, dame algunas impresiones. Estás viendo a la selección aquí, in situ, en el estadio. Estoy viendo. La verdad me parece mentira, porque tanto ver partidos por la tele, realmente están de verdad. Cuando se va la pelota, se va todo lo que vos ves en la tele, pasa realmente. Le quiero decir a todos los que nunca vieron un partido. A nivel vestuario, los hinchas de Colombia están en remera y o musculosa. Uh-huh. Los argentinos estamos un poco más frescotes. Qué raro, ¿no? Los colombianos están acostumbrados al calor, en realidad. Sí. Parece que el frío de Buenos Aires hoy no los afectó. Para lo que están silbando los hinchas argentinos es que supuestamente el defensor colombiano está haciendo tiempo en este momento. Mm. El árbitro Marlon, el venezolano, comprueba que la pelota está desinflada. Entonces su asistente, así se dice, le manda un balón desde afuera de la cancha. Me parece que esto también es idea de Isabela, desinflar las pelotas. No puede ser. Sí. David Ospina va a patear con la pierna derecha, el arquero colombiano detrás de mitad de cancha. La pelota irá por los aires. Y ahí el que va a cabecear es Fede Fernández, que la rechaza finalmente. Chau. ¿A quién decís chau, Julieta? A los colombianos. Fush. Bien. Váyanse. Hay corner para Colombia, Julieta. Desde punta izquierda. Corner. Aplauden los hinchas colombianos. Se aplaude un corner, ¿no? Como a Norma Leandro se aplaude un corner. Hay cosas que descubro acá. Ajá. Hay un línea que está bastante bien. Ahí justo se rascó una nalga. Ah, mira vos. El corner número uno, por supuesto. Lo va a tirar James Rodríguez. Tiro de esquina con pierna izquierda. Colombia. Ahí tiró el centro James Rodríguez. Chau de ahí. Muy bien, Romero. Cuando Julieta dice chau, es que hay un colombiano que está atacando. Sí. Ataca el equipo colombiano. Sacó rápido Chiquito Moreno. Dale, nene. Bien. ¿Quién la lleva, Julieta? El Pipa. Dale, desborda el Pipa Higuaín. Es saque de arco. Saque de arco. Por eso aplaude el público colombiano. Hay saque de arco para Colombia. El partido recién empezó, van 4 minutos. Empatan 0-0 en el Monumental. Argentina y Colombia. Va a sacar David Ospina. Me molesta un poco que se llama Ospina, ¿no? ¿Quieren una masita? Pablo, ¿querés una masita? Sí. ¿De chocolate? No, pero tenés que hablar, Pablo. No podés ahora. Perdón. No podés. Se paró el partido un poco. No se paró el partido. Va a sacar el arquero colombiano. Ahí sacó el arquero colombiano. Bien. Tenemos un equipo religioso, por ejemplo, que podemos armar. Sí. Ajá. Por ejemplo, en el arco César Monasterio. Bien. ¿Te parece? Me parece. Compro. Muy bien. Despejó un colombiano. Luján en la defensa. Pipa. Ahí está, buena pelota. Desborda Zabaleta por derecha, se mete en el área. Ahí fue Zabaleta, centro de atrás. ¡Ay! ¡Casi gol! ¡Casi! ¡Casi gol! No la pudo agarrar Montillo. Bien, chicos. Primera clara situación de gol. Bien. Desbordó Zabaleta por derecha, el centro de atrás. Montillo que no pudo. Esto sigue 0-0. El comentario de Julieta Ping. 0-0, pero inclinada la cancha hacia el lado argentino. No, hacia el lado colombiano, Julio. No, porque es a favor nuestro, es inclinada a nuestro pero lado. Pero el lado este es colombiano, no es el argentino. Ah, entonces cuando es a favor nuestro, si es inclinada para el otro. Claro. Ah, bueno, avisada. Bien, listo, está. El lado colombiano es donde defienden ellos. El lado argentino es el. ¿Me explico? Sí, ya está. Bien. Te decía, el equipo religioso, Walter Luján, Cura Kevin, Enrique Rabina, Emiliano Papa. Me gusta. Ariel Jesús, Diego Mateo, Diablo Montserrat. Arriba Leandro Lázaro, Julio Cruz y Juan Pablo Ángel. Perfecto. Ese es el equipo religioso, no por puede ejemplo. Perder, aparte, tiene todo. No puede perder, favor. Sí. La bien. Agarra un colombiano, fíjate ahí. Bien, juega por la izquierda Colombia en este momento. La tiene Pablo Armero, el volante izquierdo, toca para el medio. Se viene Colombia. Es difícil saber los jugadores colombianos. Sí, ¿eh? Es difícil. Es más lindo verlo. Es más lindo verlo. Callado, ¿no? ¿Viste? Que está relatando, sí. Pero bueno, se supone que la gente puso el mute de la tele para escucharnos a nosotros. Bueno, vamos con todo. Intentate los nombres suplentes por si no sabes quién. También, por supuesto. Hay una bandera que dice agrupación, soy de River. Ajá, sí, es una bandera política. Mientras ataca Colombia, remate de Chávez. Bien. Contiene, Chiquito Romero, esto sigue 0-0. Debe doler cuando atajas la pelota ahí en el bajo vientre, ¿no? Ajá. No, no, pero no le pegó. La embolsa, Chiquito Romero. Ah, la embolsa como un canguro. La embolsa como un canguro. Perfecta definición. La tiene Marcos Rojo, que toca hacia atrás para Ezequiel Garay. Es la Argentina jugando contra Colombia. Pelotazo largo de Ezequiel Garay para Pipita Higuaín, que la pierde en las alturas. Recupera la pelota Colombia en la mitad de la cancha. Están 0-0 el equipo de Pachorra Sabela y el de Pekerman. Roba Di María por derecha. No se puede quedar con la pelota finalmente. La recupera ahora Di María. Ay, la pierde ante un defensor colombiano. ¿Ese rubio? Es Tractorcito Zanetti. No, Zanetti no está jugando. Es Lucas Biglia. Ah, dale, ahí dale, la dale, tiene el capitán Mascherano. Sí. Biglia que toca para Zabaleta. Zabaleta para Di María como un puntero derecho. Arranca Zabaleta. Ay. Dale, nene. La roba Carlos Sánchez, que se dejó, no es el humorista, Carlos, no. sino que se dejó las rastas. Cuidado. Abre James Rodríguez y se viene la Argentina en contraataque. Lo busco a Falcao, que está siendo marcado por Ezequiel Garay en este momento. Roba Lucas Biglia. Llévatela. Hay tiro libre para Colombia. Muy eufórico los hinchas colombianos. Sí, ya me están molestando. Para poca cosa. Sí, tiro libre en tres cuartos de cancha, te diga, en el carrilero del número 8, Julieta. No entendí nada. Dame uno, Pablo Fábregas. Monjas, curas, rabinos, hombres bomba. Todos juntos vamos a discutir de quién es Dios. Tercera jornada de Yo Tengo la Razón, Gil. Si faltás, Dios te tira la casa abajo. Abreu. No sé qué gritan los colombianos. Abel. Por ahí es... No, James. Por James Rodríguez. Que tiene la número 10, se prepara para pegarle de zurda, ¿sí? ¿Por qué tardan tanto en estos menesteres? Y el fútbol es lento, el árbitro tiene que tomar distancia, tiene que haber 9 metros 15. Bastante cerca, no me gusta tanto. Imposible tan cerca. Igual, 9 metros 15 justo, calcular, ¿viste? Le va a pegar con la zurda James Rodríguez, o si no, Ramírez. Pero va James, James. Chau, muy bien. A las manos de Chiquito Romero, y esto sigue 0-0, Pablo Fábrega. La asociación Luchemos por la Vida, ¿de dónde saca la guita? Es una pregunta de varias asociaciones que no pueden pagar un segundo de televisión. Muy buen aviso, Fábrega. Ahí la tiene Biglia. Muy bien, Julieta, toca para Montillo, este es el reemplazante de Messi. Sí, dale, nene. Montillo para Higuaín, se viene el primero, Higuaín. No le cobra penal. Mano a mano, clarísimo de Higuaín. Se la robó el arquero Ospina. Pero sigue Argentina atacando otra vez, dice Julieta. Desborda quién es. Di María por izquierda va a tirar el centro atrás. Se pierde la pelota. Hay saque de arco para Colombia. ¿Por qué no fue penal? Es porque no lo habrá derribado el arquero. Fue la situación más clara del partido. Mano a mano el Pipita Higuaín. Y te digo algo que no te va a servir, Julieta. Pero son esos goles que Higuaín nunca erra. Nunca. Lo acaba de error. Fue la situación más clara que tuvo la Argentina hasta el momento. No hay dos sin tres. Era un programa de Canal 9 con Pachu, Freddy, Pablo Granados. Así que el próximo intento será el que se convierta. Bien. Antes las eliminatorias eran distintas, chicos. Sí. ¿Cómo? No eran todos contra todos, sino que se hacían tres zonas, ponele. Ajá. O cuatro zonas. Y de cada zona iba un equipo. Uh-huh. Por ejemplo, la última que se jugó así, creo que fue la del Mundial 90. Que Argentina no la jugó porque había sido campeón en el 86 y era un poco más para los equipos fuertes era más difícil porque eran menos partidos, entonces los equipos débiles con un poco de suerte y puntería pueden clasificar. ¿Pero cómo estaban distribuidas las zonas? Porque toca aquí. No, con cabezas de serie. No, sí. Argentina y Brasil siempre estaban diferentes. Chau. Cuando dice chau, Julieta, es porque ataca Colombia. La recupera Lucas Biglia, la pierde ahora con James Rodríguez, que la maneja James con la izquierda, con sus botines anaranjados. Chau. Lo dejan darse vuelta, sigue James con la pelota. No se la puede sacar. Dale, bien, ahí, nene, bien. Y ahí se la sacó Javier Mascherano. Corre. Estamos lejos, para identificar a los jugadores. Sí. Para eso estamos lejos. Quiero decirle a aquellos que están viendo el partido por tele, dice, che, esto no ven nada. Sí. Estamos arriba de la Belgrano, estamos bastante alto. Al ladito de los aviones que pasan, digamos, para tener una idea. Y hay que decir que por ahora el juego se ha desarrollado más por la otra punta que por la nuestra. Claro, los que pasan en el avión verán el espectáculo, las luces, la gente, dirán, ay, mira un partido. Pero el partido no llegan a verlo. Nos saludan algunos oyentes que están aquí. Bien, ahí está escuchando el pelado. ¿Estás escuchando bien, pelado? Le decimos. ¿Todo nos bien, dice pelado? Que sí, el pelado. Sí. Muy bien. ¡Pelota! ¡Ay, no! ¡Casi gol! ¿Qué pasó? Estaba mirando al pelado. Estaba mirando al pelado. ¡Oh, pelado! Nacho Sosa ya está cortando la frase de Julieta. Estaba mirando al pelado. La tuvo Pipita Higuaín. Oh, esto no es perderse un gol. Si bien fue una situación clara. Pero si eso era gol, me iba a poner mal, ¿eh? ¿Por qué te ibas a poner mal? Porque estaba viendo al señor. La jugada, ¿y lo seguís viendo ahora? Sí, también. Bueno, anticipo una pelota a Pipita Higuaín y se fue cerca del palo izquierdo. ¿Es entretenido el partido o es que nosotros estamos contentos porque estamos acá, chicos? Para mí las dos cosas. Bien, ¿Pablo? Para mí está pasando bastante poco en el campo de juego, a pesar de los tres casi gol. Claro, ya hubo tres situaciones de gol igual, ¿eh? A mí me está dando hambre. Bien. Cuando quieras algo para comer, va a ver. Pablo todavía no contó sus experiencias en cancha de River. Olé. Pero déjame que se viene Di María. Di María con pierna izquierda. No. Quiso hacer el cambio de frente. Para mí una mala decisión, pero la recupera Pipita Higuaín. Olé. Que toca para Montillo. Montillo para Mascherano. Mascherano para Marcos Rojo. Se viene la Argentina por la izquierda, vengan queridos acá, compañeros. Venga para este lado. Ahí te hizo caso Pipita Higuaín. La pelota viene para Pablo Zabaleta, que juega hacia atrás para Fede Fernández, que la tiene en mitad de cancha. Fede la pelea contra Damael Falcao. Fede la toca para Di María. Le cometen falta. Sí, hay tiro libre para la Argentina. Viste que levantó el banderín, el juez sí. de línea, le marca al árbitro principal, como sí. diciendo, le están haciendo foul, dale bola. Sí. No era a Di María la falta, sino era para el Kun Agüero. Lo que vos ves, tenés una vista muy general. Yo donde miro una cosa, miro esa cosa. Vos mirás y mirás el banderín. Hace sale... rápido... No. Estaba anulado. Quiso hacer una picardía recién Di María, la hizo sin que pida distancia, pero el árbitro dijo, no, tiene que ir de nuevo. Hay tiro libre para la Argentina. Acá lo vemos a Guati Frinani, y enfrente están Juan Ferrari y Matías Martín, los escuchamos, chicos. Perfectamente, para ver el centro va a venir de un zurdo desde la derecha para que se vaya cerrando, Juli, a ver si uno la peina y la pelota entra. Dejamos que esta jugada la relate Julieta Lucena Pink. Va a patear Di María, ese es el dato que te doy, Juli. Di María va a patear como perpendicular a donde la quiere meter. Una cosa extraña, va a pegar con comba, me parece. Va a ser un firulais. Ahí viene el firulais. No tuvo la rechazo de un defensor colombiano. Cuando hay un silencio que estamos estudiando el partido, chicos. Le pegó Di María al arco. Ospina. Lindo, la agarró de volea Di María. La pelota picó antes, la agarró Ospina finalmente. Esto sigue 0-0 a los 12 minutos del primer tiempo. Pablo Fábregas. No sabés quiénes son los jugadores, no sabés qué se está jugando la selección. No te preocupes, Araujo tampoco y cobra un huevo. Disfrutá de fútbol sin culpas. AFA Paralela. Gracias, Pablo. AFA Paralela de la que era presidenta Daniel Vila. Esa misma. Muy bien. ¿Estás, Matías, del otro lado? No está Matías del otro lado. Sí, estamos. Ah, está Matías del otro lado. En estos 12 minutos, ¿ya pensaste en otra cosa, Matías? ¿En comida, en el partido de River el domingo, en tus hijos, en tu mujer? La verdad que no te entendí nada. Bueno, un abrazo, Matu. No, pero acá estoy para ayudar, para acompañar, pero no se entendió porque el handy a veces no tiene el tono que uno estaría esperando. Entiendo. El juego por ahora se desarrolla, desborda un colombiano por derecha, el centro atrás. La agarró Falcao, pero calculo desde acá que le pegó con el hombro y no con la cabeza. Si no, estaríamos hablando del primer gol colombiano. No, pero no pasó. Bien, Pablo, déjame decirte que el partido es entretenido, que hubo ya un par de situaciones por lado. Y hoy en el fútbol mundial eso es un montón. Falcao fue de River. ¿Le estará pasando algo en este momento o lo ignora? En este momento no, pero supongo que cuando llegó algo de melancolía le habrá agarrado, ¿no? Sí, se jugó tanto acá. Le dieron un premio, un reconocimiento cuando llegó al país. La tiene Javier Mascherano, que cruza a mitad de cancha. Dale. Pelota larga para el Kun Agüero. Anticipa un defensor colombiano. Esto sigue 0-0. Rechaza fallidamente Mario Yepes. La pelota por los aires. La pelea Pipita Higuaín. Todo queda en la nada porque la agarra Ospina, pero la manda al córner. Manda, sí, hay córner desde punta izquierda, tiro de esquina para la Argentina, número de tiro de esquina, Julieta Luciana. 7. No, imposible que sea 7. Bueno. Recién empezó el partido. Matías, es Montillo el que va a patear el córner, te pregunto si me estás escuchando. Sí, señor, es Walter Montillo que está acomodando la pelota, se acercan varios jugadores al área, ingresa Marco Rojo, Fede Fernández, Ezequiel Garay, casi toda la defensa argentina esperando el centro de Montillo. Esto es radio pura, ¿eh? Llega al centro de Montillo, a las manos del arquero Ospina, aplauden los colombianos, un córner atajado, no es para tanto. Sí. Te escucho, Matías. Me parece un partido importante para medir a nuestra defensa. Uy, un rebote casi gol de Pavota, de Di María, cuando quería despejar un volante colombiano, te decía, porque siempre se dice que no juegan contra los mejores delanteros del mundo, que hay que probar si después en el Mundial jugamos contra ellos. Bueno, hoy está Falcao del otro lado. Uno de los mejores delanteros del mundo, que recién me parece le pegó un hombrazo, le pegó con el hombro en el centro. Buena prueba de esto, ¿no? Falcao, que se comió un gol, también hecho. Se adelanta Colombia. Y saca Ospina, esa es la obra social del arquero. Sí, me da mucha bronca que se llame Ospina. Rechaza Biglia en mitad de cancha y ahí se viene la Argentina, el que se viene es el Kun Agüero, que se la quiso dar a Pipita. Pipita la pierde, ahí, rechaza tuya. Un defensor tuya. Colombiano, la recupera Mascherano, que toca para Lucas Biglia. Biglia atrás para Zabaleta. Zabaleta la toca para Di María, que desborda por la derecha, le cometen falta y hay tiro libre para Argentina. Julieta se enoja, ¿qué pasa, jirafa? Está boca abajo, ese chico le duele, no es teatro. Imagínate si fueras la novia de ese jugador. Pero ahí están viendo, si eso no, para cobrar. Y nadie lo asiste, nadie le pregunta, che, ¿estás bien? ¿Querés regatear? No, ahí se le acercan dos compañeros. Bueno, dale. Se le acerca el Kun Agüero y se le acerca Zabaleta. Dale. Si me preguntás, yo a Montillo le hubiese puesto el mismo corte de pelo que Messi, confundía. Muy bien. Se paran los plateístas en este momento. Cuando se paran es porque hay trompadas o alguno se insultó. Vuelven a sentarse, entonces no pasó nada. No, no, creo que estaba pidiendo cambio uno. ¿Qué, un plateísta? No, se están peleando uno. No, no. Hay tiro libre para Argentina. En el carril del número 7, Julieta, para que te ubiques, con pierna izquierda va a patear Di María. Dale. Suben los defensores argentinos a buscar el cabezazo. Busca Argentina el primer gol de la tarde-noche a los 16 minutos del primer tiempo. Hola, hola. Sí. Sí. No se escucha. Va a venir el tiro libre de Di María. Defienden 1, 2, 3, 4, 6 defensores colombianos. Llega al centro de Di María. Rechaza un defensor colombiano. ¡No! Higuaín en el travesaño. Dos situaciones clarísimas. Acaba de perderse Argentina. Primero la pifió Higuaín y después creo que fue Ezequiel Garay que la estrelló en el travesaño. Situación clarísima de gol. Esto sigue 0-0. Pablo, déjame decirte, en el fútbol moderno es muy difícil que haya tantas situaciones de gol en tan poco tiempo. Los colombianos gritan por Ospina, Ospina. Es cierto lo que está diciendo, pero para mí es una imprecisión atrás de otro. Están jugando el pelotazo. Hay uno en el piso dentro del arco. Es el arquero, es Ospina. Es Ospina que quedó lastimado o estará haciendo tiempo. Sí. Si te hablo de comidas y el deporte, Julieta, te hablo de batata Clerc, de morrón Rochen, de cebolla Loscri, de lechuga Roa, de Stefano Sorrentino, el arquero italiano, del pollo Soriano, por supuesto, de Julio Pan, del huevo Torresani, de Ayrton Senna, de Fideo Di María, de Emiliano Papa, de Salsa Wolf, de Tomatito Pena. ¿Está bien? Me gusta ese equipo. Si te hablo de lugares, te hablo de Oscar Córdoba, de Pampa Viallo, de Andrés Madrid, de Mario Portugal, de Juan Pablo Francia, de Pico Mónaco, de Martín Palermo, de Chucho Acasuso, de Walter Saavedra, de Pedro Barrios, de Rulo París, Mauro Milano y Tano Roma. Me gusta todo el globo. ¿Rulo París? Rulo París, era un jugador de Estudiantes de La Plata, un volante. Es una contraseña de wifi esa. Ajá. Bueno, Atlanta tiene a Francés también, ¿eh? Recupera Biglia en mitad de cancha, toca hacia atrás para Marcos Rojo, que rechaza. Devuelve un defensor colombiano. Esto está 0-0, se juega en mitad de cancha en este momento. Las impresiones de Pablo Fábregas en este momento. No, bueno, ganó intensidad, te lo voy a comprar, pero... Dale. No sé qué más decir. No, está bien, Pablo, me gusta la sinceridad. Necesitamos además en los medios de comunicación que alguien sepa, que alguien diga no sé qué decir. Sí, obvio. Dale, nene. Mi garganta se estaría perjudicando para la función de esta noche. Es algo que quiero que sepan también, ¿eh? Para mí, la Argentina... Chau, te vas. Cuando Julieta dice eso es porque atacan los colombianos. Chau. Se viene James Rodríguez por izquierda, llega al centro, al área argentino, rechaza Marcos Rojo. Completa Walter Montillo. Recibe Higuaín, toca atrás para Mascherano. Mascherano va a tocar, pero la pierde con Falcao. Pero le estaban cometiendo falta. Por lo tanto, hay tiro libre para la República Argentina. Hola. Ahora que no se pueden comprar dólares, tenemos la solución. Invertí en un jugador medio choto. Lo vendemos a Dubái y que se muera de aburrimiento. Fideicomisodudoso.com. La lleva Pablo Zabaleta. ¿Cuántos pusieron esto, Pablo? Estos 6 gambas, creo. Pero no me sirve el creo, Pablo. Y factura, está todo eso en blanco esto. Sí, factura. Fede Fernández tocando para Montillo. Arranca Montillo, fue una mano casual. Montillo por la izquierda. Dale. Bien. Chicos. Queda en la nada la jugada. Cuando me quedo callado es que queda en la nada la jugada, chicos. Dale, me gustan los códigos que vamos implementando. Sale muy bien ese defensor colombiano. Sí. Pero lo aplauden como si hubiera hecho el gol de Maradona contra los ingleses, los colombianos. Falcao se rebaló. No, le hizo Fau jugar a Argentina. Bueno, se rebaló después de eso. Tenés razón, está bien, tenés razón. Para mí el banco de suplentes es muy grande, es una exageración. Es casi un departamento de dos ambientes. Hay dos filas en el banco de suplentes. Para demasiado. Mí no ven nada los suplentes. No, es como una parada del Metrobús. Puede ser. Las de Juan B. Justo. Sí, ven menos que nosotros. Aparte tiene la mirada fija en el que quieren que se rompa para entrar. Claro. ¿Quiénes son los suplentes? Sí. Quiero decir... No lo veo a Messi. Recién decíamos, los colombianos aplauden hasta un lateral. De visitante, el hincha es más eufórico que de local. Claro. Sobre todo en estos partidos de selección. Ya en AFA también, de visitante gritas más, estás más contento, más eufórico. Y imagínate que si viajás un país mucho más. Se viene la Argentina, James Rodríguez. Tómatela. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Lo hizo Jackson Martínez de izquierda. No. Fue offside, Julieta, quédate tranquila. Bien. Tranquila, Juli, tranquila. Tomá. Mirá ese. Sí, ay, menos mal. No tenemos monitor, lamentablemente. No tenemos monitor. Vamos a sincerarnos, Pablito. Sí. Es dudosa. Matías está del otro lado, pero no sé qué llegaste a ver. Matu, ¿estás escuchando? No está escuchando. Acá Juan Ferrari, no está escuchando. Dale. Pero podemos asegurar que no fue gol. No fue gol. Dale, entonces. Vos, chiquito. Bien, el chiquito es Di María, que engancha. Buena jugada de María. Hermoso. Llega al centro, que rechaza un defensor colombiano. Dale. Había definido muy bien Jackson Martínez. Nuestros compañeros nos dicen que estaba claramente adelantado. No. Desde acá no pudimos ver bien. Dale. La lleva Fede Fernández. Marcado por Falcao. Avanza la Argentina, la tiene Di María. No la regales. Fíjate, Pablo, que Colombia defiende casi con 5 en este momento. Sin falta. No, Fau de Mascherano. Para mí merecía la amarilla. Marlon no le saca la amarilla, la tiene Jason. Basta. Me quiero Se viene Colombia por la izquierda. Chau, tómatela. Armero. Cuando Julieta dice así es que ataca a Colombia, es otro dato. James Rodríguez, que está haciendo un buen partido, va a tocar para Armero. Le pica a James Rodríguez por afuera, pero James Rodríguez se engancha para el medio y toca la pelota para otro jugador colombiano que le va a pegar al arco. No, tocó para Radamel Falcao, la tiene Falcao. Falcao por derecha, al centro, atrás, la toca Romero, zafa la Argentina. Jackson Martínez tira al centro, rechaza Romero, ataca Colombia otra vez, queda en la nada. Hay saque de arco para la Argentina, lejos, que está en su peor momento. Lejos, llévatela. Bien, se insultan en la platea hinchas colombianos y argentinos. Sí. A un argentino lo conozco, con el que me saludé antes, que es hincha de Atlanta. Y está con sus hijos y le dice al colombiano, vení acá. No me digas. Chicos, no se agarren a piñas. Lo decimos, estamos en la platea Alta Belgrano. Sí. Estamos arriba de todo. Sí. Quiero decir eso, no estamos compartiendo cabina con los con las demás radios. No, estamos solos mejores, acá. Estamos por encima de ellos. No es por eso. Todo lo contrario, Pablo. Por eso nos mandaron acá arriba. Quiero que lo sepas. Quiero un gol ahora. Van 22 minutos del primer tiempo. ¿Querés un gol ahora? Ahora lo quiero. Bueno. Ya. Falta. Por ahora quiero decirte que falta. Empatan 0-0 Argentina y Colombia. Presiona la Argentina. Bueno. Hay tiro libre para Colombia. No me jodan tampoco. ¿No te jodan con qué? Está ¿Vos muy... esto lo vivís todos los fines de semana? Sí. Es insoportable. Esta es mi vida. Para la tarjeta. Dale. Gracias. ¿Qué está relatando Víctor Hugo también? ¿El metro? ¿Cómo es esto? Nacho Sosa, ¿cómo es? Llévensela. Quiere robar Biglia en mitad de cancha. Quiero contar un dato no menor, Pablo, tampoco, sí, que estamos parados nosotros, sí. Porque si nos sentáramos, bueno, Julieta pudo ver un poco más atrás. Porque soy cogotuda. Claro, Pablo y yo no llegamos a ver toda la cancha. Es cierto. Por lo tanto, al estar parado, yo me estoy cansando, no sé vos. ¿Cuánto falta para el intersticio? 22 minutos. Más lo que adiciona el árbitro, Marlon. Yo creo que nuestro juez de línea que está de este lado está emboladísimo. Sí. Sí. Y frío, además. Sí. Frío. Lindo cuerpo tiene, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. ¿Saldrías con un juez de línea? No. Pero una noche... ¿Quién te dice? Si no dice que es juez de línea... Si te dice que es juez de línea, si te la baja un poco, ¿no? Claro. Si me dice otra cosa... Estás en un boliche y te encara. Sí, juez de línea. ¿A qué te dedicas? No. Si no decís, me bajé un cura de pantalón corto. Sí, soy juez de línea. Se viene la Argentina ahora. Dale, muchachos, ahora la tiene Pipita Higuaín, pero ahora. El Kun Agüero. Se viene el Kun que va a encarar a Ospina, que sale hasta fuera del área. Dale. La tiene el Kun, lo derriba Ospina. Lateral para Argentina. Completamente loco. ¿Quién está loco, Julieta? El arquero. Bueno, salió, no, estuvo bien el arquero, no le queda otra. Hay lateral para Argentina que lo va a hacer Pablo Zabaleta. Zabaleta es compañero de Tevez, o era hasta este momento, porque parece que Tevez sería transferido a la Juve. Bueno, no hagan bardo. La pierde el Kun Agüero, pero le cobran foul para la Argentina. Hay tiro libre y es peligroso para la Argentina. Desde punta derecha del carril del número 7. Lo pateará Di María seguramente. ¿Por qué es peligroso si está lejos? No, puede peligroso ser un centro peligroso. Argentina. No, peligroso para Colombia. Ah, bueno. Peligroso para Colombia. Ahora sí. Peligroso está el campo. Si se sigue resbalando, el lesionado. No me dan bola. Mojan. Tranquilo, Pablo. ¿O el Articochea lo está viendo? Seguramente, el Vasco Articochea en Saladillo estará. Menos James Rodríguez. Todos los jugadores colombianos están dentro del área defendiendo este tiro libre. Queda Mascherano de último hombre. Y Zabaleta queda mano a mano con James Rodríguez. Va a venir el tiro libre de Di María. Nunca se canta el gol antes, Julieta, ¿eh? No, dos hombres en la barrera pone Colombia. Busca la Argentina el primer gol del partido. Cada equipo tuvo dos o tres situaciones clarísimas. Va a venir el tiro libre de Di María. Será el centro del área, será el primer palo. Está en posición de 7, lo pateará con pierna izquierda. Va a dar la orden Marlon. Dale. Brando. ¿Cómo lo ves, Julieta? Nerviosa. El tiro libre de Di María va al centro. Cuando decís que lo invito, ¿a qué te referís? Ahí cuando se arma bardito al lado del arco. No ha pasado nada, la recupera Zabaleta. Pero se viene el equipo colombiano en este momento. El que la tiene James Rodríguez. La pierde ante Zabaleta. Quiero decir, para aquellas chicas que nos están escuchando, que es James Rodríguez, o James Rodríguez, no es James. No. Que de acá no lo ven, chicos. Pero James es un invento tuyo. Sí, es James. Sí. James jugaba en Banfield acá. Y de Jeta es medio parecido a Cristiano Ronaldo. Ajá. Bueno, si se van a andar tirando por todo. Bien, Ospina queda tirado en el piso. Va. Luego de un choque con Kenny Wayne, expulsan a un jugador colombiano. O a un argentino. ¿Y pero cómo van a expulsar a un colombiano si está caído el colombiano? Expulsan a un jugador argentino. No, ¿cómo argentino? Y... pero están puteando a los colombianos, están felicitando al juez. No, no tenemos molesto. No tenemos molesto. Esto va a las perritas. Sí, a ver, Matías, si nos está escuchando. Matías está ahí justo. Matías o Juan Ferrari, nos están escuchando. Ay, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No le saques roja a ningún amiguito mío. ¿Son amigos tuyos? Sí. No. Está buscando una tarjeta el árbitro. Hay piña. Sí, echan a un jugador argentino también. Creo que es Higuaín. Echan a uno por lado. ¿Qué fue lo que pasó de la trifulca? Matías, ¿estás escuchando? O Juan Ferrari, que ellos... Juan Ferrari acá te escucha. Sí, Juan, contanos qué pasó. La historia fue la siguiente: el Pipa Higuaín se iba con la pelota, tuvo un choque con el arquero y cuando estaba en el piso, el defensor colombiano lo pisó. Bien, e Higuaín reaccionó mal. Exactamente, por eso primero echó al defensor colombiano, pero el foul que le hizo Higuaín al arquero hizo que también lo despidieran al Pipa de la cancha. Bien, impecable. Juan Ferrari con la información: echan a un defensor colombiano y al Pipita Higuaín cuando tenemos, Julieta, 27 minutos del primer tiempo. Hay un arquero que está haciendo los pasos de... en lugar de Ospina. Claro, porque... bueno, tiene obras impresionantes. Bueno, te digo, desde acá Higuaín llega un poco tarde a la pelota, apenas lo toca, Ospina ya se había tirado antes, sí, enfriando un poco la presión del equipo argentino. Y después, inexplicablemente, viene la patada del zaguero colombiano. Por ahí fue un poco exagerada la expulsión, pero también fue exagerada la reacción. Y después me parece, para compensar, mostrando no estar a la estatura del partido, el árbitro le muestra la roja a Higuaín por presión de los jugadores colombianos. Una situación extraña que... parte con Ecuador, claro, y lo deja sin delantero de punta, claro, ¿no? También. Al jugador colombiano, ¿por qué Cavito es hazaña? Porque es el monstruo de depredador. Bueno, no, tranquilo, no tranquilo. No lo quiere Cavito. Pero sigue Ospina en el piso, se enfría bien un poco el partido, sí, y la presión argentina. En el banco lo tenemos a un Pocho Lavezzi, por ejemplo. Habrá que ver qué hace Sabela, si deja al Kun Agüero arriba con Di María. Sabela ahora le dice, ¿sos boludo? No se cruzan ahora, se va. No, el árbitro. Claro. Yo creo que se van a quedar así hasta que termine el primer tiempo. Cualquier cambio me parece que va a ser para el segundo tiempo. Claro, habrá que ver cómo sigue el partido en realidad, ¿no? Y cómo sigue la presión argentina, que estaba cerca de conseguir un gol, se perdió un par de goles increíbles. Lindo partido le toca a Seba Juli. Sí, eso decía yo, varias situaciones de gol por los dos arcos. La gente... Argentina, los dos quedan con 10 jugadores. La diferencia es que Argentina pierde un delantero y Colombia un defensor. Seguramente Pekerman va a hacer un cambio. Supongo, sospecho. Pondrá un defensor y sacará un delantero, un volante ofensivo. Puede ser que Higuaín se esté yendo a la confitería directamente, pues salió por cualquier lado. Se fue tipo de la Rúa en Tinelli. Sí. No. Higuaín conoce muy bien esta cancha. Ha crecido en este club. Sí. Y sabe que por ahí van al vestuario también. Ah. A veces vienen de allá, pero sabe que por ahí tiene acceso directo. O tal vez va al buffet. Tiene un amigo que no ve hace rato. Lo que sí se está diciendo Higuaín ahora, dice, me vine de España para esto. Porque ahora ya el martes con Ecuador no juega. Dice, para esto, para esta media hora me vine. Pero a Sabela le dice, che, yo ya estoy al pedo, ¿me puedo venir? Sí. La hinchada argentina... Ah, se están tirando todos también. Julieta, tranquilo. No. Esto no es un arquero, es una prostituta de cabaret. Una meretriz. Sí. Se mueven dos jugadores de Colombia en este momento, pero me pareció que la orden de Pekerman, que lo teníamos por acá, era que baje, que estaba de 5 a jugar con Yepes a la saga y que sigan así por ahora. Muy bien. Hasta nuevo informe. Supongo que habrán expulsado a Cristian Zapata, Matías. Suponemos bien. Es el otro defensor central, el que compartía la saga con Yepes. Un poco demasiado eufórico los hinchas colombianos, que aplauden un lateral, aplauden un full. Bueno, ya está, ya vienen de Colombia, entendemos que están contentos, que quieren amortizar el precio de la entrada, ¿no? Sí. También, pero tranquilo, muchachos. Están 0-0 Argentina y Colombia, media hora de juego. La tiene Yepes. Pelota a Zúñiga. A Zúñiga. Desborda Zúñiga, pero se la roba Marcos Rojo. Muy bien, Julieta, diciendo sin falta. Sin falta, por favor. La pierde Marcos Rojo, hola. Estamos lejos de la punta izquierda, ¿eh? Muchachos, ¿tenemos publicidad de Fábregas o no tenemos publicidad? Esa es la pregunta que te hago. Cuando esté por putear un jugador, recuerde que Garcés fue al Mundial. Es un mensaje de Axatachevo. ¿Un mensaje de quién? Asociación Comercial Central, no importa. ¿Pero cómo era? Axatachevo. Bueno, Rechaza Ospina. Toca la pelota a la Colombia en mitad de cancha. La lucha Lucas Biglia. Dale, la tiene James Rodríguez. La recupera Mascherano, el sex symbol de Yumigauto. Pero antes cobró un tiro libre para Colombia. Sufre Julieta Pin, que así está viendo el partido. Sentada en este momento porque mi cuello me permite verlo. Igual, por esta ventana. En cualquier momento me paro. Pero ¿qué te confirmo, Sebas? ¿Cómo? Te confirmo, Sebastián. Fue expulsado Cristian Zapata. Carlos Sánchez, el número 6, el que está en la zaga ahora junto con Mario Yepes. Zúñiga por la derecha, sigue Armero por la izquierda. En el medio, Aldo Ramírez y Abel Aguilar quedaron en Colombia. No sabes qué bien sonás por Handy, Matías. Parecemos una M, pero es excelente esto. Parece llévatela, una transmisión. Llévatela. Encanta. Llévatela. Se viene Radamel Falcao, rechaza Ezequiel Garay. No está Pipita Higuaín, que la aguante ahora. El que la recibía del Kun Agüero, que toca para Mascherano. Mascherano para Lucas Biglia, que va a cruzar mitad de cancha. Levanta la cabeza y pega, pelotazo cruzado. Para Di María, que la recibe por izquierda. Está Higuaín en el área, va a tocar para atrás. No, se la roban a Di María. Y hay lateral para Argentina. Porque Higuaín fue expulsado y ya no está dentro de la cancha. Deberá hacer un trabajo extra Montillo y también Di María, ¿no? Para poder acompañar al Kun Agüero. No lo veo tanto llegando a Lucas Biglia. Están 0-0 Argentina y Colombia en el Monumental. Lo estás viviendo en Metro y Medio. Nosotros estamos aquí en el estadio de River, de arriba de la platea Belgrano. Lucas Biglia toca a la derecha para Pablo Zabaleta, que devuelve a Lucas Biglia. Maneja la pelota Argentina. Viene hacia atrás ahora para Ezequiel Garay. Ezequiel Garay va a tocar para Marcos Rojo. Eso, toquen, toquen. Chifla a los colombianos. Qué chifle, bueno. Qué chifle. Dale. Desborda Rojo por izquierda, llega al centro hacia atrás. Ahí, la recibe el Kun Agüero, que la pierde con los defensores de Colombia. Ahí, nene, le dice Julieta. Rechaza para atrás un defensor colombiano. Hay córner para la Argentina. Pablo Fábregas, si te cruzás a Marcos Rojo por la calle, ¿lo reconoces, sí o no? No. ¿Lo cruzás a Garay? No. Fede Fernández. Sí. Chiquito Romero. Sí. Pablo Zabaleta. Sí. Mascherano. Sí. Lucas Biglia. No. Rubio. Di María. Sí. A ver, Bergoglio. Bergoglio, sí. Pasa un avión en este momento. ¿Quién patea al córner desde punta izquierda? Matías, mientras James Rodríguez se tira del piso acusando lesión. Dale. Se tira James, se sienta en el campo, se toca la rodilla, sí. Así que hasta que entre el carrito con la marca también. Escena que te debe encantar, Juli. Entra un autito a la cancha. Sí, la verdad que es muy pintoresca. En este momento estoy más nerviosa y no me gusta, pero ahí entran también unos de una batucada y corriendo dos con cosas, con parches en las manos. Hizo blanco con... Bien, es Montillo que patea el córner desde el punto izquierda con pierna derecha, Matías. Ahora cambió, se fue Montillo a la zona del rebote, afuera del área. El que va a patear es Di María para que la pelota se vaya abriendo. Vamos a ver, porque también va Fede Fernández, va Garay y va Marcos Rojo. Los tres defensores, los tres más altos del equipo están en el área. Muchos colombianos acá sacándose fotos todavía, dándole la espalda al partido. Que se les acabe la batería. Tranquila, Julieta, estás muy agresiva, Julieta. Sí, perdón, muy agresiva. Perdón. A mí tendrían que cobrar que te saquen el autito, No sé, 100 mangos. No, es que el jugador va a pagar. Para que no lo pida por cualquier gilada. Llega al córner de punta izquierda, cabezazo de Marcos Rojo. Hay córner nuevamente para la Argentina. ¿Qué se dice ahí en la platea? Viste que se forma como una voz siempre, que se putea un jugador, o se elogia a otro, o se dice algo del partido. ¿Qué se está diciendo ahí, Matías? Atrás tenemos uno que putea sin parar al arquero colombiano con epítetos irreproducibles. Atención, Agüero molestando al arquero. Cambio en Colombia. Llega Marcos Rojo con el córner. Dale, dale, dale. Cabezazo que se pierde en el fondo de Colombia. Hay cambio. Entró un defensor, seguramente, Matías, como decíamos, y habrá salido un volante ofensivo, un delantero. Sí, señor. Entró Juan Cuadrado. El que se retiró fue James Rodríguez. Cuadrado juega de lateral por derecha habitualmente. Vamos a ver si se para en la línea de volantes. Con el número 4. Salió James Rodríguez. Mirá qué polémico, ¿eh? Igual es injusto. Si nos echaron un delantero, les tendrían que haber echado un delantero a ellos. No es así, Julieta. Debe estar lesionado, debe estar sentido el arquero colombiano, porque recién hubo saque de arco y tuvo que patear un defensor, no pateó el arquero. O es un llorica, que es también verdad, es otra emoción. Y el arquero suplente estuvo calentando todo el tiempo. Bien, va a sacar Pablo Zabaleta para Lucas Biglia. Biglia para Zabaleta. Dale. Sale con un lujo Biglia, pero la pierde finalmente. Ay. ¿Para qué sirvió ese lujo? Me pregunto, Julieta. Chau. Cuando se viene Ramírez por la izquierda, pelotazo largo que... Yo te la... Pero, carancho. Tranquila, Julieta. Dale, chau, centro del área argentina, ramada de Falcao, que no puede. Lejos. la tiene Mascherano. Lejos. Cuando Julieta dice lejos, es que quiere que Argentina la saque lejos. Chau. Pelotazo largo para Montillo, que la va a correr por la izquierda. Cierra el defensor Yepes. Colombiano, cierra Mario Yepes. Si estaba Messi, era gol. No, tranquilo, Pablo, tranquilo. Te hago una pregunta, ¿Messi vino de España sabiendo que iba al banco o pensaba que lo podían poner? Supongo que venía con la duda, porque ya viene lesionado Messi. ¿Y el otro no lo puede pensar el técnico antes? Che, por ahí ni te pongo ni te vengas, o tiene una presencia ahí sentado. Ah, tiene una presencia, supongo que Pekerman debe saber que en algún momento... Pero si llega a hacer falta, lo vamos a meter, ¿no? Ya y... está haciendo falta. El comentario crudo de Julieta Pink. Para mí tiene que decir poneme. No. Aplauden los hinchas colombianos en un ritmo que para mí poco tiene que ver con el fútbol. Para mí. Chacarera. Sí. Es la que canta en el jardín, chacarera de la bienvenida, 1, 2 y 3. La tiene Radamel Falcao luchando contra los volantes argentinos. 0-0 está el partido. Van 36 minutos del primer tiempo y este es el comentario de Julieta Luciana Pink. Estoy para el entretiempo ya. Un panchirulo con lluvia de papas. Y que todo se modere. Bien. Le tremenda falta a Pablo Zabaleta. Sí. ¿Vendrá amarilla o vendrá roja para el delantero colombiano? No, amarilla. Tarjeta amarilla. Para Pablo Zabaleta. No es para Pablo Zabaleta. Amarilla para el defensor colombiano. Ok, perfecto. Te digo, juega bien cuadrado, el 4, número 4 sí. Que tenés a tu lado. El morochito que acaba de entrar está casi sueltito de volante por izquierda. Es el que pisa la pelota. Sí, juega en la Fiorentina de Italia. Sí. Mati, aquí una observación. Qué lástima que no juega más Andrés Redondo en la selección nacional, porque podrían haber jugado para un lado redondo y para el otro cuadrado. Bien, Guati. Gracias. Bien, me parece uno de los mejores comentarios de la tarde. Mientras Fede Fernández toca hacia atrás para Chiquito Romero, que está con pelo corto. Comenta Julieta Luciana acerca del peinado de Chiquito Romero. Me encanta, me parece que tiene un look muy europeo argentino. Ha madurado, ha sido padre. Y cuando son padres, los jugadores se ponen bastante más dables. Le cometen falta al Kun Agüero, pero no fue falta. Recién el público argentino quiso entonar el clásico cántico Vamos, vamos Argentina, Tina. Que esta barra bullanguera o quilombera no te deja alentar. Pésimo cántico para mí. Pero a pesar de eso, se sostiene con el paso de los años. Me quiero ir al entretiempo con un gol nuestro. Bueno, el que ataca ahora es Colombia por punta derecha, llegará al centro. Chau, recibe Falcao. Porque anticipa Biglia, que toca hacia atrás para Ezequiel Garay. Pega en un jugador colombiano y hay saque de arco para la República Argentina. El INDEC te desea lo mejor para este partido y que no se repita lo del 3-0 del 93. INDEC, datos confiables siempre. Sin la bajada de línea de Pablo Fábregas no solo te mete humor, no solo te mete reflexión, sino que te mete opinión también. Ese es Pablo Fábregas. Mientras avanza la Argentina, hay offside. De el Kun Agüero, no fue, gritan acá nuestros compañeros. ¡Si estaba Messi, era gol! Tranquilo, Pablo. ¿Habrá algún cura Agüero? ¿Eh? ¿Habrá algún cura Agüero? Ajá, puede ser. Sí. Colombia, gritan los nacidos en ese país ahora. No rima. No buscan la rima tampoco. Acentúan al final como Vilma Palma. Viste que en las canciones acentúa en la última sílaba. Ha decaído ahora sí el nivel del partido. Ya no hay llegadas a los arcos. El partido se disputa en mitad de cancha, 39 minutos del primer tiempo. Así lo está viendo Pablo Fábregas. Bueno, como lo dijiste, decayó un poco el nivel de juego. La expulsión de ambos jugadores puso paño frío sobre el desarrollo del mismo. Bien. Recupera la pelota Argentina. El que la tiene ahora es Ángel Di María. Tocó muy bien para el Kun Agüero. El Kun para Di María. Arranca Di María. Falta. Lo detiene Yepes. Sin falta, Julieta. Tranquila. ¿Están cansados? ¿Están arrepentidos de haber venido? No. Para nada. Estoy transpirando. ¿Eso es bueno o malo? Es la fiebre. Es la fiebre, Pablo. A ver, déjame tocarte la frente. Dale un besito en la frente. A ver. Me encanta tu sudor, no, Pablo. No. Chau. Se viene Colombia por la izquierda, es Cuadrado que toca para Falcao. Falcao que se da vuelta, patea a cualquier lado. Sigue 0-0 Argentina y Colombia. Este es el mejor delantero. Falcao, goma. Tranquilo. Dale. Le agradecemos, chicos, a Adidas, que nos vistió con la indumentaria oficial de la selección argentina para el partido de hoy. Yo tengo mi camiseta que no tenía, una camperita, vos tenés busito. Estamos para entrar, ¿eh? Estamos para entrar. Tengo buzo y tengo... Se siente Colombia está presente. Sí, eso ya lo sabemos todos. Está presente Colombia, ¿no? Está en amarillo. Se tiene por cualquier cosa. Amonestado Lucas Biglia en mitad de cancha. Hay tiro libre para Colombia. La tarjeta llamativamente el mismo color que los botines. Llamativamente. Sí, es un amarillo fosforescente. Sí. No es tan amarillo como siempre. Casi verde, Seba, sí. Me atrevo a decirte. Por derecha, cuando escale el lateral de este lado, del lado opuesto, ajá, que están ustedes, Zúñiga siempre, que va hasta el fondo, llega, trata de tirar el centro hacia tándem con Aguilar, pero el 8 grandote ahora está en el medio. Sí, así fue acaso una de las jugadas más peligrosas de Colombia, que fue cuando cabeceó Falcao, que para mí no cabeceó, sino que le pegó con el hombro. Recupera la pelota Mascherano, el capitán de Argentina del día de hoy, que da un pelotazo largo para Di María. La baja Di María con la izquierda, encara al defensor colombiano por punta derecha. Diagonal de Di María, que va a tocar para Lucas Viglia, que no va a llegar. Están con 10 jugadores los dos equipos. Toca Zabaleta para Di María. Di María va fuera del área, va a probar al arco. No, toca para el Kun. El Kun para Di María. Di María va a desbordar por la izquierda. Le pica por afuera Marcos Rojo. Se desentienden, me parece que es Montillo, no es Marcos Rojo. Ahora la tiene Marcos Rojo. Tocará atrás, no. Vuelve para adelante para Montillo, que la tiene por la punta izquierda. Ahí donde están Matías y Juan Ferrari. Ahí arribita están esos dos, Julieta. Si Isabel hace un cambio, sí, pero no saca ninguno, solamente mete uno. ¿Se darán cuenta? Sí. Sí, sí, porque cuando entra un jugador tiene que salir otro. Pero ahí en la vorágine no puede pasar. No, hay vorágine, el árbitro se da cuenta. Pelotazo largo de los colombianos que termina en la mano de Chiquito Romero, que sale rápido con Fede Fernández. Ya, Julieta, en el fútbol argentino, ¿en qué equipo jugaba Fede Fernández? En Banfield. Pablo Fábregas. Donata. Julieta. En Newell's Old Boys. Les doy opciones, sí. Estudiantes, Central o Gimnasia. Estudiantes. Muy Central. Bien, Estudiantes de La Plata. Avanza la Argentina por izquierda, la tiene Montillo. Se muestra Di María, se muestra el Kun Agüero. Toca la pelota para Di María, que desborda por izquierda. Va a llegar el centro, no va a pasar nada. Pero sí, la corre el Kun Agüero antes de que se vaya. Está casi sobre el lateral. El Kun deja uno en el camino, lo va a tirar de zurda. No, toca derecha para Lucas Viglia, que llega hasta el fondo. Centro atrás, recupera Colombia la pelota. Y en estos momentos se siente la ausencia de un delantero de área como el Pipita Higuaín, que fue expulsado. No el único expulsado, porque a Colombia le expulsaron a Cristian Zapata a la media hora de juego. Desde ese momento están 0-0 Argentina y Colombia. La recupera Fede Fernández al fondo de la cancha. Hace la bicicleta, toca para Mascherano, tocando, para Lucas Viglia. Mirá cómo sale jugando la Argentina. Ole. La tiene Zabaleta, le cometen falta, tiro libre. Dale. Sigue Argentina, sigue Lucas Viglia, que va a cruzar mitad de cancha, se la pide Agüero. Hermoso. Arranca el Kun Agüero, está solo por la izquierda. Di María, tócala para Di María. Tócala para Di María, Kun que la pierde. Tócala para Di María. Porro. No, Pablo. ¿Saben lo que pasa, Julieta? Quiero explicarte algo. Que el Kun no ve la cancha como nosotros desde arriba. Tiene otra perspectiva. Claro. Esa es la diferencia. Porque él no está a 7.000 metros como estamos nosotros. Pero el arco está ahí. Menotti decía que Maradona y Pelé veían la cancha de arriba, que esa era la diferencia. Está bien. Pero bueno, dijo tanta cosa Menotti también. Y Alain Delon, ¿qué dijo? Dirige, para que se vea en la Argentina por izquierda, la tiene Di María, entra al área el Kun Agüero, desborda Di María, va a llegar el centro para el Kun, rechaza un defensor colombiano, la recupera el Kun Agüero, la tiene ahora Cuadrado. Despacito. Es corner, no, es saque de arco para Colombia. Arco. La selección de Colombia es dirigida por José Néstor Pekerman. Sí. La mayoría de los jugadores argentinos fueron formados por Pekerman. Sí, mirá, jugaron en la selección juvenil de Pekerman. ¿Cómo les paga ahora? Queriéndole meter un gol. Y bueno, son profesionales. No, yo no lo puedo. ¿Y la pasión? No. ¿Y la camiseta? Bueno, Pasarela dirigía también la selección uruguaya. Tampoco me gusta. Bielsa dirigió la selección de Chile. No me gustó. Déjame pensar. Si Pekerman y Cacho Vigil se juntan a hablar, ¿hay que subir el volumen? Es probable. Me parece que Cacho. Sí. La dirigió Borghi también y ahora Sampaoli, que también es argentino. Tenés seguido. Gracias por el dato, sí. Matías Fernando. Cuando hay tiro libre para la Argentina, atrás de mitad de cancha, lo hace rápido Garay para Federico Fernández. Hasta ahora, jugador preferido del partido, chicos. Di María. Di María para Matías Fernando. Julieta Luciana. Viglia. Buena pelota de Di María para el Kun Agüero, rechaza Cuadrado. Hay que saber recuperar. Cuadrado, no estoy adjetivando, sino que es un defensor. Sí, chau, basta, no aplaudan ahí. Pablo Fábrega, figura del partido hasta el momento. Romero. ¿Por qué? No participó. Hicieron un gol, pero lo hizo el Ole porque era posición adelantada. Bien, arranca Di María contra toda la defensa de Colombia, solito está Di María. Le cometen falta, hay tiro libre para la Argentina. Desde ahí el que no fallaba era el presidente de River, Daniel Alberto Pasarela. Y ahora no. Desde ahí Pasarela te la mandaba a guardar. Amonestado un jugador colombiano, Cuadrado. ¿Cuadrado no estaba amonestado? Me pregunto, Matías Fernando. No estoy seguro, fue aquella amonestación polémica que habíamos conversado. No sé a quién había amonestado si no era Cuadrado. Creo que a Jackson Martínez. Si mi reloj no falla, van 45 minutos del primer tiempo y está por finalizar la primera etapa. seguramente va a adicionar. Adiciona, mirá, perfecto, 2 minutos adiciona. ¿Cómo supiste? Porque tengo un reloj que calcula el tiempo y ahí marcaron que faltaban 2 minutos. Oh, Argentina es un sentimiento, se canta ahora en el Monumental, en el Antonio Vespucio Liberti. ¿Cómo estás de cansancio? De cansancio bastante porque estoy parado, Julieta, Julieta, Matías, y hoy tengo función. Pero me la banco, me la banco. No. Sí, y Pablo Fábregas también tiene función. Forma barrera 1, 2, 3, creo que son 5 los colombianos. Están Di María y Biglia para el tiro libre. Será el arco, vendrá en forma de centro. Da la orden, Marlon, el árbitro venezolano, le va a pegar Di María, le pegó al arco, rebota en la barrera. Sigue 0-0 este partido, arranca Falcao, pero roba Di María, que va a tocar hacia atrás. La pierde nuevamente con Falcao. Marcos Rojo al lateral, esto sigue 0-0. Vende Pablo Daniel Fábregas. La marihuana es un flagelo. Motoquero Martín te lleva flagelo a domicilio. Motoquero Martín arroba 25G.com. No está bien, ¿eh? Pablo, no, no. No está bien. No, no, Pablo, flagelo. Ya te dije 20 veces que nos muestres antes de leer sí. La publicidad. ¿Qué tenés? Chicos, es un flagelo. No, no, el flagelo que revendes entradas. Hacés publicidad de falopa. Pablo, pero escuchame. No nos van a traer más. Pero escúchame, es un flagelo, está diciendo acá, flagelo, bien claro. No te tires por cualquier cosa. Julieta le habla a Cuadrado, al jugador colombiano. Lo derribaba recién Zabaleta. Hay tiro libre para Colombia en campo colombiano. La tiene Carlos Sánchez, que abre hacia la derecha con Zúñiga. Bien. ¿Bien qué? Bien, señor. Dale, bien recuperado. Muy bien, gracias. Dale, la tiene dale. Di María. Sí, Di María. Avanza Di María por izquierda. El Kun Agüero está por la derecha, que espera, desborda Di María por izquierda. Llegará al centro. Dale. Tira al centro Di María. No, engancha hacia su pierna derecha. Lo tira con derecha, rebota en un defensor colombiano. No logra cabecear Agüero. Esto sigue 0-0. Vamos, la contra, cuando cuidado. Estamos llegando al final del primer tiempo. Ya pasaron los 2 minutos que adicionó Marlon. Dale. Me encanta decirle Marlon. Lucas Villa no puede recuperar en mitad de cancha. Toca Colombia. La tiene Cuadrado, el jugador ingresado. Abre hacia la izquierda. ¿Para quién, Julieta? Yo qué para sé. Aguilar, que está jugando por izquierda en este momento. Aguilar vuelve a tocar para Cuadrado. Chau, que lo encara Zabaleta. Cuadrado lo va a desbordar. Le hace bicicleta a Saturno. Y el árbitro decide que termina aquí el primer tiempo. Se enojan con razón los hinchas colombianos. Se enojan con razón porque el colombiano había entrado al área. Nos vamos, rápido porque Guati Frignani está con una personalidad. Guati, te escuchamos. Guati. Pero me tengo viendo bien, Sebastián. Perfecto. Bueno, sí, estoy con una de las históricas figuras del fútbol colombiano, con el señor Jorge Bermúdez. También está muy enojada la afición colombiana, que están insultando al árbitro. Bueno, a ver, patrón. Disculpa, patrón, estamos en vivo para Radio Metro. Un placer, bueno, compartir unas palabras contigo. Esta cancha para ti es histórica, claramente por la cantidad de veces que has jugado en este campo. Preguntarte qué sensaciones te ha dejado este primer tiempo entre Argentina 0 y Colombia 0. Era un partido parejo, ¿no? Un partido parejo que tenía cuando estaba en el 11 contra 11 mucha más intensidad que cuando ocurre la situación de la expulsión. Me parece que ambos equipos han sido muy ordenados, muy equilibrados. Colombia en su planteamiento, inteligente, tratando de hacer la diferencia con la pelota, y Argentina tratando de responder con su velocidad, con el criterio de Di María y con siempre la posición de Agüero en ataque. Bien, Jorge, te va a hacer una consulta solo Sebastián Wanda, y solo una, ¿sí? Sé que es tu tiempo, te agradecemos. Bien, patrón, te agradezco entonces esta entrevista. Quiero decir que te pasa a vos como exfutbolista viendo este partido, ¿te agarra melancolía, te agarra nostalgia, te dan ganas de jugar o ya lo ves ahora como un comentarista? No tengo tiempo para sentir melancolía ni nostalgia. Estoy acá sentado al lado de mi familia como espectador, disfrutando de dos buenos equipos, de los mejores equipos de la eliminatoria en mi concepto, y disfrutando de buen fútbol. Lógicamente que uno hace sus conclusiones desde el aspecto y desde el punto de vista del que jugó y desde el aspecto del punto de vista del que algún día pudo estar ahí en la cancha, pero ahora mis conclusiones y todo el sentimiento es para compartirlo con la familia y disfrutarlo como un espectador más. Te agradezco, una última de mi parte, una palabra de José Pekerman. Palabras de José Pekerman, es el líder con jerarquía que el grupo de Colombia necesitaba. Patrón, muchas gracias. Patrón Bermúdez en Radio Metro en esta transmisión inolvidable para toda la familia Metro. Impecable, Guati Frignani, y aquí estamos haciendo Metro y Medio hoy desde el Monumental. Con Argentina 0, Colombia 0, entre tiempo los suplentes colombianos se quedaron calentando en el campo de juego. Nos vamos a ir una tanda para descansar y después vamos a escuchar lo mejor de la semana en vivo desde el Monumental. Argentina 0, Colombia 0. Hay

de tomar decisiones. Tráeme un café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Métele que llega Dios. Metro y medio. Que queda una hora y no pienso perderla por... Esto pasó hace un día, o sea, ayer. El señor Carlos Vives está en línea. ¿Tienen canciones de cancha como nosotros tenemos unas cuantas que siempre se repiten? ¿Tienen algún cántico original? Claro. Y cantaros alguna canción de cancha, Carlos. No, de mis canciones yo he escrito canciones un poco inspiradas en los ritmos que manejamos en el estadio. Hay unos tambores que tocan muy tradicionales. Se canta en el estadio si tu equipo va ganando. Y si va perdiendo, mejor síguele cantando. Suena la sirena, sopla ciclón bananero. Mi Unión Magdalena, tú sabes cuánto te quiero. ¡Enorme! Unión Magdalena. Le tenemos que ganar. Eso cantamos nosotros, Carlos. Somos más subdesarrollados. Ustedes son el fútbol más alegre. Ustedes tienen. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Estamos en el aire, claro que sí. Estamos en el Estadio Monumental, transmitiendo la Argentina y Colombia que empatan 0-0. Son las 8:05 de la noche. Ya han vuelto los árbitros para la segunda etapa. La incógnita ahora, ¿entrará Messi? ¿Jugará la pulga? Fue expulsado Pipita Higuaín. Sí, que es interesante, el partido es interesante. Ajá. Para el mal sentido. Porque hay partidos interesantes que zozobra, sí, la algarabía. Y esto es de los interesantes cuando la pasás un poco mal también. Bien, es el comentario de Julieta Luciana. Está el famoso hincha colombiano, el pájaro. Aquel que vio mundiales lo tiene que reconocer. Es un muñeco que se pone, es un ser humano, le digo muñeco en modo peyorativo un poquito. Se pone alas a los costados y se para en paravalanchas y ahí se larga a volar. Es como el Tula colombiano, es el hincha más famoso de la selección de Colombia y hoy está aquí presente en el Monumental. ¿Y decía... cómo vuela? No vuela, hace que vuela. ¿Me copian? Sí, Guati, te escuchamos. No puedo creer, es uno de mis sueños. Estoy con el pájaro, no es Alicia. Es el Cole, el famoso. El que salió, por ejemplo, en la película Héroes. El que agitaba sus alas. Hola, Cole, un placer hablar contigo, pájaro. ¿Cómo estás? Excelente. Agitaba, no agito todavía, papi. Que el fútbol nos hace hermanos. Quiero destacar algo muy hermoso. El pueblo argentino me ha recibido con mucho cariño. Vengo caminando desde por allá. No, sí, es verdad, papi. Ah, bueno, pero eso es diferente. Yo digo, el pueblo no tiene que ver con esto, pero tengo que informar que los que manejaron la logística lo represaron y entramos después de 15 minutos todos, casi 300.000 personas. No, yo creo que eso es falta de respeto, pero bueno, eso tiene que quedar afuera. Este momento estamos viviendo el fútbol y ¡que viva Colombia! Bueno, corre. ¡Ole, bienvenido a la Argentina! ¡Ole! ¿Cuántos años tenés? 60 años y 24 años de estar acompañando a la selección Colombia por el mundo entero, papi. ¿Cuál es el recuerdo que más guardas en tu corazón? Bueno, lógicamente, cuando en Colombia organizamos la Copa América y quedamos campeones, porque es un logro importante para mi carrera. Y obviamente grandes triunfos que me motivan a seguir adelante y mostrando la imagen linda de Colombia y mostrando el mensaje de Cristo, porque estoy en los caminos de Jesucristo. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! Y la última pregunta. ¿Cuál es el ídolo máximo de la selección colombiana para ti? No hay ídolos, todos somos un equipo. Cuando digo todos somos, junta directiva, federación, dirección técnica, jugadores y todo un pueblo que renace la esperanza para volver a un mundial que se llama Brasil 2014. ¡Viva el Cole! Esto es Cole el Pájaro en vivo para esta gran transmisión inolvidable. Notón, Guati Friniani, te vemos desde acá levantándonos una mano, querido Guati. Ahí te vemos. Ahí está Guati saludando. Gran entrevista consiguió. Están los árbitros dentro del campo de juego. Cuadrado, el volante izquierdo colombiano, se quedó también ya entrenando porque entró a los 30 minutos del primer tiempo y se habrá quedado para entrar en ritmo. ¿Tiene Julieta algo para decirnos? Veo padres que buscan renovarse por acá porque para este Día del Padre, el jueves 13 y el viernes 14, ICBC tiene un 30% de ahorro y tres cuotas sin interés con tarjetas ICBC y 35% para clientes Exclusive Banking en las mejores marcas de ropa. ICBC, deja que el futuro te inspire a vos también. Aparece el equipo colombiano para disputar el segundo tiempo y estamos a la espera de nuestros compatriotas para que sigan los últimos 45 minutos de este partido. Por ahora empatan Argentina y Colombia 0-0. Julieta, ya sabés que ahora atacan para el otro arco, ¿no? Para sí. El mismo. Sí, ahora atacan para el otro arco. Estoy expectante a ver si hay algún cambio Va a ser otro cambio Colombia. Otro cambio Colombia mientras aparece el equipo argentino en campo de juego. Me gustan más los cambios a mitad de partido que entrar ya con algo cambiado porque se pierde el aplauso inicial. Entiendo. Va a haber un cambio colombiano. Déjame ver si está Falcao en la cancha, supongo que sí. Está fresco, ¿eh? Está cayendo rocío. La conozco a Julita hace 12 años más o menos. Sí. Ponele, nunca te vi tan nerviosa. Y porque me lo tomo en serio, nunca no es una gilada. Nunca te vi tan nerviosa. Entiendo. Ahí está, los jugadores argentinos están yendo a saludar al banco colombiano, seguramente abrazarse con Pekerman, con Pato Camps, con Néstor Lorenzo. Néstor Lorenzo jugó un mundial, ¿eh? Jugó el mundial del 90. ¿Cuál crees que son los cambios que va a introducir la Argentina tácticamente? Yo creo que Messi debería entrar, la gente lo está pidiendo ahora. Nos contaba Troglio el otro día, el técnico de Gimnasia, que a veces cuando la gente pide mucho juego no lo ponen de caprichoso. Pero acá estamos hablando de un caso especial que es el de Messi. Estará pensando Sabela si lo va a poner el martes en la altura de Quito o si lo va a poner acá. Han cambiado los planes desde la expulsión de Higuaín. Uh-huh. Seguramente el martes o jugará el Pocho Lavezzi o tal vez Rodrigo Palacio, vaya uno a saber. Me la juego más por Lavezzi en realidad. Es para destacar también la labor de los que inflan y desinflan la manga, ¿no? Sí. Porque es algo que nunca tiene... Lo tienen que hacer rápido. Su lugar, lo exacto. Que hacer rápido. Nos vamos con Juan Ferrari. Juan. Sebastián, ¿cómo estás? Estoy acá con los muchachos desde la platea San Martín Baja y también tenemos la presencia del señor Martín Souto, que te va a escuchar en un segundo nada más. Mirá quién está, Souto querido, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro Medio cuando arranca el segundo tiempo. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Seba, por favor, relatame 30 segundos en mi oído, por favor. Sos un boludo, me hace reír ahora. Dale, boludo. No, me pasa algo que a los colombianos. Primero te digo dónde estamos. Estamos arriba de la Belgrano. Estoy lejísimo. A los colombianos sí, de Valderrama, Asprilla. No me ahí está, Valderrama tocando para Asprilla. No, ahora el que la tiene es Cuadrado. Cuadrado abre hacia la derecha para el número 5, que levanta la cabeza y toca para el 18, que la frena con pierna derecha ante la marca de Marcos Rojo. ¿Qué te parece, Martín? Sos muy buen profesional. Gracias. Te pusiste mucha garra. Gracias. ¿Entra Messi o no entra Messi, Souto? Sí, entra Messi. Un rato, van. Se cortó. No se cortó ahí. Ahora se cortó. A los 17 minutos. A los 17, la puesta. Jugalo a la cabeza. Bien, lo juego a la cabeza. ¿Qué hace Souto después del partido hoy? Me voy a comer, viene con mi viejo y con mi hijo, así que iremos a comer una pizza o algo. Mirá qué linda salida, las tres generaciones de los autos. Tu papá fue futbolista, ¿no, Martín? Mi viejo jugó, sí, jugó en Español. Chao. Descendió ahí en el 66, 67, jugaba en el Totti Bello. Es el Souto que jugaba bien. Bien, no, vos jugás bien, sos medio pecho pero jugás bien. Bueno, Seba. Se enoja cuando se le dice eso, no, se enoja. No, me molesta, se enoja. Pecho frío y orgulloso. No, muy bien. Voy a sentar porque me están puteando hasta... Sentate, Souto. Careta. Bueno, me está puteando un tal Diego Ripoll, no sé si lo conozco un poco. Deja de joder pelado, dice. Un abrazo, Martín, gracias. Seba, te quiero. Hasta luego. Te quieres, Souto. El abrazo a Martín Souto, que estaba presente. Ay, no tomé el tiempo, chicos. Sí. Calculamos que van 2 minutos, más o menos. Sí, 0-0 Argentina y Colombia, la tiene Colombia. Yepes abre hacia la izquierda para Armero. Colombia toca ahora para Cuadrado. Gritan, osan gritar ole los hinchas colombianos como hace 20 años cuando nos ganaron 5-0 en aquel partido. Dale, la recupera, chicos. Argentina, la tiene Montillo va a tocar hacia atrás para Fede Fernández. 2 minutos van ahora, gracias Denis por el dato. Quiero decir que el equipo técnico de la radio ha trabajado de manera memorable para estar hoy aquí presentes. Está Denis Skurnik con Andrés Pandiela, que han hecho la producción aquí en el Monumental. En la radio está el Conde, con un gran trabajo, Ezequiel Araduc, junto al imprescindible, Nacho Sosa, y aquí estamos nosotros. Lucas Viglia lleva la pelota, miran hacia adelante y Pipita Higuaín no está porque lo expulsaron en el primer tiempo junto a Cristian Zapata, defensor colombiano, por lo tanto están los dos con 10 jugadores. La tiene Marcos Rojo, así está viendo el segundo tiempo Julieta Luciana. Me gusta, están jugando más de nuestro lado y ahora toda la energía para meter un gol. Bien, es el comentario de Julieta Luciana mientras la recuperaba Rojo, pero la perdía. Avanza Colombia, que cruza mitad de cancha, pelota larga para Radamel Falcao, no con Ezequiel Garay, pero cobra tiro libre. Hay tiro libre para Colombia. ¿Y quién lo vende, Fábregas? El Círculo Publicitario Argentino está buscando un culo, sí, para meterse a donde meterse todos los jingles de, que nos daban por campeones. Si conoces alguno, avísanos. Círculo Publicitario Argentino. Estamos transmitiendo Argentina y Colombia por metro, el metro y medio. Esto es histórico para nosotros. Empezó como un chiste y quedó. Acá estamos, Sí, Julieta, tus sensaciones periodísticas, más allá de lo que estás viendo del partido, ¿qué sentís aquí en el Monumental? Siento que algo tiene que pasar, el clima está muy caliente, hay una tensión que se tiene que definir con un gol para Argentina, 90%. Pero hay tiro libre para Colombia, lo va a patear Ramírez desde punta derecha. Vendrá en forma de centro, defienden 3, 4, 5, 6 jugadores argentinos. Chau. Llega el tiro libre de Ramírez. Llévatela, chau. Rechaza un defensor argentino, completa Montillo, pelota larga para el Kun Agüero, anticipa Cuadrado. Va a rechazar Zabaleta de cabeza, se la deja para Chiquito Romero. Sí. Siguen 0 a 0 Argentina y Colombia. Saca rápido Chiquito para Marcos Rojo. Rojo que toca para Mascherano. ¿Quiénes son las personas que caminan por la senda esta de olímpica? Por la pista olímpica. Sí. Bueno, están los de seguridad, habrá algún colado, habrá algún inspector de la AFA, calculo. Después hay policías. Y fíjate como el de seguridad que está acá de mitad de cancha, el de chaleco verde fosforescente, mira hacia el campo de juego. Claro. Porque lo entiendo, ¿viste? Sí. Tenés que estar ahí mirando al público todo el tiempo y te tentás en un momento. Digamos, igual no cuida nada, mirando la cancha, no cuida nada. ¡Sí! Acá Juan, te quería contar que el banco de la selección argentina está precalentando. Bien, están los suplentes calentando. Sabes que no los puedo ver desde acá, ¿eh? Veo a los colombianos que se mueven, pero no a los argentinos. Ahí sí, ahí ya los veo. Estamos lejos de ahí, Juan. ¿Cambian de aguantadero, digamos, de suplentes también cuando cambian de cancha o siguen el mismo? El banco sigue el mismo. Avanza Colombia ahora por punta derecha, la tiene el 18 colombiano, que hace una bicicleta. Mucha bicicleta sale hoy en el partido, ¿eh? La tiene Arturo Cuadrado por la derecha, va a mandar un centro con pierna derecha. Llega al centro, Zabaleta la tira al córner, tiro de esquina para Colombia. ¿Y por qué no la tiró para que sea saque de arco? Si él eligió a dónde la sacaba. No, pero si él la saca de córner, Julietita, corazón. Por estas cosas te quiero, ¿eh? Yo pensé que si la sacaba más cerca de la punta era córner, si la sacaba más cerca del arco era saque. Si la saca por la línea es córner. ¿Entendés? Porque la rechaza. ¿Y cuándo es saque de arco? Lo que pasa es que hay que arrancar de cero. Si la sacaba un colombiano es saque de arco, pero si la saca un argentino es córner. Pensé que era por la posición. Córner corto de Colombia. Llegará al centro al área, supuestamente. Toca ahora para el número 5. Avanza Colombia, tiene Cuadrado. Toca hacia atrás para un colombiano que va a tirar el centro. Lo tiró finalmente. Falcao que no puede conectar de cabeza. Hay lateral. ¿Lateral para quién? No sé. Lateral para Colombia. Lateral. Nuevamente. Gracias, Estambul. Llévensela de ahí. Cuadrado que entra al área. No lo toquen, por favor. Roba Mascherano. Lejos. Roba el capitán argentino Mascherano que abre hacia la derecha para Di María. Por la otra punta está el Kun Agüero. Di María que toca para vaya uno a saber quién, porque estamos a 3.000 cuadras. Bustillo. Para Montillo, muy bien. Le roban a Montillo, cuidado con mi cable, Julieta. Sí, te ¡Gracias! ¡Quiero decir el gol! Pablo, no te va a hacer bien a la garganta, tenés función hoy. Yo tengo que ir también a mi función, ¿no? Sí. Quiero felicitar a Malena Ginsburg, que tiene carnet de conducir. Muy bien, felicitamos a la traidora, entonces, que tiene carnet de conducir. Y le decimos a todos los automovilistas que se cuiden. Que ahora corran. No, ¿no? Sí, la tiene Marcos Rojo, que va a tocar para Lucas Viglia. Viglia, otra vez para Rojo. Marcos Rojo que toca hacia atrás para Ezequiel Garay. Garay va a ir para Fernández. 0 a 0 Argentina y Colombia. Mascherano, el capitán argentino, la abre hacia la izquierda para el Kun Agüero, pero lo anticipa un defensor colombiano. 0 a 0, empatan Argentina y Colombia. Quedado el partido, ahora un poco aburridón. Para nosotros es un programón estar acá igual, ¿eh? Sí, claro, obvio. Sí. La próxima vez vamos a consultar a qué cabina vamos. Sí. Igual. Tampoco nos podemos poner en canchero porque somos como informales. Es la primera vez también. Claro. Pero me dicen que la cancha está en un barrio y nosotros en Saavedra. Puede ser. Igual al barrio que vivís vos. Compartimos acá, compartimos zona con dos integrantes del cuerpo técnico. que su laburo es filmar el partido. Corre, y darle, sí, el tape después al técnico de la selección. Esto es un modo de laburo que tienen muchos técnicos del mundo y del fútbol argentino también, que contratan gente que le filma el partido y después le dan el cassette, sí, ¿no? Sí. El TDK. Y aprovechan que están grabando audio y le dicen cosas como diciendo, sacá de María, qué burro. Bien. Cosas así. No entiendo qué me dice para mí. Dice que estamos empatados 0-0, que no está pasando demasiado en este momento en el campo de juego, que la pista de atletismo sigue mojada increíblemente, no entendemos por qué no se evaporó tanta agua, o tan poca. Uh-huh. Bien, a nuestra derecha hay otra gente filmando el partido. Sí. Pandiela me dice en el oído, lo que filman va a Estados Unidos para analizar. Mirá. Me da miedo, de otra, sí, invasión, me da miedo algo. Sí, y también hay periodistas, bueno, que se dedican a hacer estadísticas. Ajá, que sí, dicen cuántas veces se fue fuera de la línea. Arranca Di María, toca hacia la izquierda ahora para Marcos Rojo, que la frena con la punta izquierda. Ténganla en la pierna, chicos, ténganla ahí en el pie. Mascherano, la tiene el sex symbol de Yumi Gauto, que toca hacia atrás para Fede Fernández. Fede Fernández abre hacia la derecha para Zabaleta. Zabaleta para Fede Fernández. Le tenemos que ganar. A ver si reconocen qué está cantando la gente. Julieta, Pablo. Ay, el que no salta, es alemán. No, el que no salta no va al mundial, como diciendo, okay, que los colombianos no van a ir. Pero por ahora van y se viene de Argentina, se viene el Kun Agüero, mano a mano, Agüero. No, no, es offside, es offside. ¿Por es offside, qué? ¿Por qué? Es offside, es offside. Yo no vi el offside, ¿eh? No sé ustedes, compañeros. No, para mí no fue offside. Oh, sí, no, offside. No, quiere darle uno por uno. Tal vez, la famosa ley de la compensación. Acá estamos con el señor Jonathan Fingier. Jonathan, bienvenido al Monumental. Contanos qué estás haciendo acá. Bueno, estamos recaudando datos estadísticos, más que nada los datos físicos, para lo que sería la selección argentina y para su cuerpo técnico. ¿Pero qué tipo de datos, Jonathan? No nos asustes. El pelo de Rojo, por ejemplo. Son, más que nada, son datos físicos de los jugadores. Obviamente que hasta ahí llega la información que puedo dar, pero sacala, para que tengan una idea, es eso lo que hacemos. Chao. Ahí corren para Colombia. ¿Qué? ¿Anotás cabezazos? ¿Cuántos pases correctos, incorrectos? No exactamente en este momento. Ese es un trabajo de oficina. Lo que estamos haciendo en este momento es todo el rendimiento físico y el análisis físico de los medio jugadores. Botonazo. Los jugadores lo odian, sí, claro. Los jugadores lo odian a este. Di sí. María no corrió como esperábamos, claro. Eso, ponle. ¿Y te contrata Sabela o la AFA? Chau, sí, de ahí. No lo puedo decir. Chau. No, la AFA la contrata. Push, ¿lo conociste, chau, a Grondona? Tómatela. No lo conocí. Bien. Jonathan, muchas gracias, ¿eh? No. ¿Hincha de? Del Gallito de Morón. Mirá vos. Bueno, hijo, suerte. Hasta luego. Muchas gracias, suerte. Hasta luego. Bien, ahí está. ¿Tiene nombre y apellido del jugador colombiano? Jonathan Fingier. Puede ser, tranquilamente. Jonathan, a los 11 minutos, ahí corre para Colombia desde punta izquierda, toque corto. Llévatela. Cuando Julieta dice chau, chau, chau, es porque ataca Colombia y le desea lo peor a los colombianos. Lo hay lateral para Colombia. Basta. ¿Basta de qué, Julieta? De todo, gran programa. Bien. Bien, Sabela llamó a alguien para que entre. Será Messi, nos preguntamos mientras la toca Cuadrado para Falcao. Falcao que devuelva para Cuadrado, pero va a rechazar Zabaleta. Sale Zabaleta, hay lateral para Colombia. ¿A quién habrá llamado Sabela? A su mamá, estaba preocupada. Messi. Señoras y señores, nos ponemos de pie porque el mejor jugador del mundo va a entrar a la cancha. Ay, Dios. Juan Ferrari y Matías Martín confirmen. Sí, es Messi. Ay, no, sí, quedan dudas, sí, que es Messi. Es su perfil, su contorno. Si soy colombiano, tendría miedo. Tendría miedo. Qué emocionante estar acá en este momento. Se para el Estadio Monumental. Es la primera gran emoción de la noche. Por favor. Porque se viene la pulga. Se viene Lionel Messi a los 11 minutos del segundo tiempo. Ya queremos que la pelota se vaya. Ya. Así viene el cambio. Ya. La tiene Marcos Rojo. Sebastián. Sí. Entiendo que es en respuesta un poco al ataque colombiano. Martín Souto había pronosticado los 15, 17, pero el gol anulado al Kun Agüero, la reacción colombiana, me parece que lo apuró a Sabela, la gente como loca acá gritando por Messi. Bien, ¿quién saldrá? ¿Saldrá Montillo, Matías, o saldrá el Kun o Di María? Me parece que Montillo es el candidato a salir y que Di María se retrase para jugar a una línea de volantes y quedan Messi y Agüero arriba, para mí. Que de la mano de Leo Messi canta la gente, la primera gran levantada del público argentino. A los 11 minutos del segundo tiempo va a entrar Messi y justo la pelota no se va. Dale. Siempre pasa esto. Ahí se va. Va a entrar Messi entonces. Pide cambio. Se para la gente, la ovación para la pulga Messi. Sale Montillo. Estoy con un exfutbolista de plata. Sale Montillo. No, pará. Sí, entra Messi, sale Montillo, los aplausos, los flashes. Pobre Montillo, loco. No, pobre no, estuvo todo bueno, el tiempo. Bueno, jugó. El abrazo entre Montillo y Messi. Y ahí está la pulga. La ovación, la ovación. Gritando Montillo, Montillo. Le dan... La cinta de capitán, ¿se la queda Mascherano o se la puso Messi? Me parece que se la puso Messi. Se la puso. Ya está Messi en campo de juego. La tiene Messi, la cinta, te digo, quedó como te había dicho. Di María por izquierda, Biglia por derecha, en el medio Mascherano. Messi, Agüero arriba. Dios. Bien, la recibe Lucas Biglia. ¡Dásela a Messi! ¡Dásela! No, la tiene el Kun Agüero ahora. Ay, ay, ay. La lleva Di María por izquierda, ya está Messi adentro de la cancha. ¿Me llamabas, Guati? Sí, Sebastián, estoy con una ex gloria de Atlanta. ¿Con quién? Con el señor Santiago Girsigo, hola Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, un placer charlar un minuto con vos. Bueno, sensaciones de este 0-0 entre Argentina y Colombia. Te digo, la verdad es que no, desde que llegué no vi nada. Ahí va. No pudo, no me quedé saludando a mi... Y arranca Messi, la tiene la pulga que toca para Di María. Di María se la va a devolver a Messi. Se viene la Argentina, se viene Messi para Zabaleta. Le pega a Zabaleta al centro. Casi gol en contra y corner para la Argentina. Perdón, Guati. Está muy bien, Santiago Gersil, que está aquí en el estadio. No pudo ver de todo bien el partido, pero bueno, palabra autorizada para hablar de este Argentina 0, Colombia 0. Gracias, Guati. Cambió el ánimo, cambió el partido. Señoras y señores, el mejor jugador del mundo está en la cancha. Va a llegar el centro de Messi. Queda en el primer palo. Hay lateral para Argentina. Gran jugada de Messi. Recién casi llega el primer gol argentino. Biglia que toca atrás para Javier Mascherano, que la abre hacia la derecha. Esa baleta recibe Messi en su posición favorita. La tiene la pulga. Ya le pedimos que luda 5 y sí, hagan 3 goles, sí, ¿no? Sí. Tranquilo, tranquilo. Es un ser humano, tranquilo. Sí, pero ahora sí, no quiero que termine. Ahora tiene un miedo bárbaro, Seba. Y claro, y claro. Es ahora. Te digo que los hinchas acá también, los colombianos que tenemos tantos abajo, le peteó. Pateó Mascherano al arco, se fue cerquita. Te decía, los colombianos que estaban muy felices acá, cantando todo el partido, se han quedado callados ahora. Solo la presencia de Messi los hizo callar. Te digo, la respuesta de Beckerman es poner a Alexander Mejía, poner otro volante más. Tiene un montón. En la defensa quedaron Perea y Cepes como los dos marcadores centrales. Vamos a ver quién se está retirando. Se abraza el empate, tal vez, Beckerman. Aguilar, me parece. No le veo el número. Si me decís el número, te digo quién es. Se fue Aguilar. Que también es un volante, Aguilar, ¿eh? Entra Mejía, que juega en el Atlético Nacional de Colombia. Tiene un scooter verde. Sí, Messi se abraza con Yepes, se saluda recién. ¿Sebastián? Sí. Estoy con un gran técnico, una gran persona. Le voy a hacer dos preguntas, Julio César Falcioni. Bueno, Julio, sensaciones de este 0-0. Ahí está, parejo. Está bueno el partido por la velocidad que tienen los jugadores, ¿no? Y ahora entró la pulga, ¿no? Sí, puede ser la carta de triunfo. ¿Y qué opinas de esa vela? ¿Te gusta cómo está dirigiendo? Sí, un hombre que le dio un trabajo y un movimiento especial a esta selección. La última, ¿cuándo te vemos dirigiendo? ¿Qué es lo que más te gusta? No sé, vamos. ¿No tenés ganas? Sí. Chao, Julio, gracias. Julio César Falcioni, ¿eh? Bien, Guati, consiguiendo testimonios. Mientras los argentinos le cantan a los colombianos que están con miedo, en sí. Otras palabras. La presencia de Messi generó todo esto en la cancha. Cruza la mitad de cancha Fede Fernández, que toca para Lucas Biglia. Estuvo mucho en contacto con la pelota Biglia, como tiene que hacer un número 5. Toca para Mascherano para Fede Fernández. Toca la pelota a la Argentina, esperando que se abra un espacio, esperando que aparezca la oportunidad. Messi camina a la cancha, como es su costumbre, y de repente te sorprende. Pelotazo largo para el Kun Agüero, que la baja, la frena con el pecho. Vale. Roba un defensor colombiano, se acerca a Messi, que no le alcanza. La toca Di María para Mascherano para Messi. Ahí la tiene la pulga, ahí la tiene Messi rodeado por 3 jugadores colombianos. Va a tocar atrás para Mascherano se la va a dar a Di María. La recibe Di María, le va a pegar al arco, no. Di María va hacia atrás, va a tocar para Biglia. El centro de Di María, que se pierde en el fondo de la cancha. Están 0-0, Argentina y Colombia a los 17 minutos del segundo tiempo. No tengo cronómetro, por lo tanto hago la cuenta. ¿Entendés? Empezó a los 10 y hago la cuenta. ¿Qué día empieza el Mundial? Claro, todo eso. Más o menos. Así lo ve Julieta Luciana. Dos cosas quiero decir. Una, que esto está muy bueno, pero para cada tanto, y intenso, para cada 4 años está bien. Y segunda conclusión, hay que ir al Mundial. Bien. Las conclusiones de Julieta, vos pensás que vivo esto toda la semana. Es una locura. ¿Te das cuenta? Esto. El nervio es mayor. El domingo tengo una final con Almagro. Sí, bueno, estamos acá. Te digo. Aquí ahora. Yo la tengo. Bien. Vos las tenés. ¿Quién nos auspicia, Fábregas, te pregunto? Si en tu pecho llevas los colores de tu equipo y solo pensás en fútbol, lo más probable es que seas un ganso con body painting. Fútbol, pasión irracional. Chau. Te la llevas, Falcao, chau. Se viene Colombia, Colombia. Sin falta. No le cometen falta. Bien, el chau. Árbitro dice que no hay falta. Llévala. Estallan los jugadores, los hinchas colombianos, perdón. Arranca Di María por izquierda. 18 minutos del segundo tiempo. Estamos en vivo para toda la Argentina por metro con Colombia, Argentina 0-0. Se viene Colombia, roba Zabaleta que toca para Mascherano. Se muestra Messi, tranquilo Messi. Mascherano, pelotazo largo para Di María que va a desbordar por la izquierda. La corre el fideo Di María que no llega. No fue falta. Para mí pega en el jugador colombiano, perfecto. Lo que dice Marlon, el venezolano. Hay lateral para la Argentina que lo va a hacer el Kun Agüero. Mancalo a Rojo, toca atrás para Marcos Rojo. ¿Dónde jugaba Rojo, chicos, en Argentina? En Newell's. No. ¿Pablo? En Estudiantes de Curupatía. No, de La Plata. Mira, si hubieras quedado ahí, ganabas. Sí. De hecho, Rojo jugó el partido contra el Barcelona cuando Estudiantes juega la final del Mundial de Clubes. Claro, que vos no la viste y perdió. Por eso perdió. Sí. El Kun Agüero toca para Marcos Rojo, se muestra Messi. Sin embargo, toca para Agüero, le cometen falta. No. Hay tiro libre para la Argentina. Hay que matarlo. Tiro libre. No. La verdad, desde acá no podemos saber si se tiran o si lo golpearon, Julieta. Pero sabemos que queremos un gol. Sí, el árbitro estaba cerca. En el carril del número 10, se podría decir que es el tiro libre, un poquito más abierto. Le va a pegar Messi, vendrá en forma de centro seguramente. Ahora un jugador en la barrera. Toda Colombia defiende, miren cómo no dejan ninguno para un posible contraataque. Bravo. Se defiende Colombia. Garay por el segundo palo, Fede Fernández en el medio. Yo vi un gol de Messi de tiro libre, ¿eh? En esta cancha. Sí, ahora está en una posición más incómoda para patear al arco. Un hombre en la barrera, va a llegar el centro de la Pulga Messi. Viene el tiro libre de Messi al área, sale el arquero colombiano que rechaza. Ojo a la contra, Colombia no tiene a nadie. Push. Por eso hay lateral para la Argentina. Quiso salir de contra Colombia y no pudo. Claro. No pudo. No te alcanzó. Es el momento, Es el momento. Te diría, Pablo, que el momento es más psicológico que deportivo, porque Argentina tampoco propone tanto. Y se sigue tirando el arquero. Se tira a Ospina. Acá de este lado, Seba, se mueve el arquero suplente. ¿Sabes quién es el arquero suplente? ¿Mondragón? Sí, señor. Mirá vos, a los 42 me parece, ¿no? No sé exactamente la edad, pero sí, es un veterano. Ospina ya estuvo varias veces en el piso, acusó un par de golpes. Además de enfriar el partido, tal vez haya algo, ¿no? Era tercer arquero Mondragón, ¿por qué no entra el segundo? No sé, es el que está calentando. Mondragón nació el 21 de junio del 71, está por cumplir años, hagamos la cuenta. Cumple 42, tiene 41 años, Farid Mondragón. De cáncer, dice Guati. Ah, me asusté, dije, Guati no tiene límites. Buen dato, pero justo, cambian el signo ahí, justito. ¿Con quién estás, Guati? El señor que vende hamburguesas, ya que me lo preguntás. ¿Cuánto vale la hamburguesa, Guati? Esto, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuánto sale la hamburguesa? 30 mangos. ¿La gaseosa? ¿Y la gaseosa cuánto sale? 15. La mitad, o sea, 45 pesos el combito. Bien, ¿y algo más vende? No, nada más. Nada más. La tiene Di María que toca hacia atrás para Mascherano. Gracias, Guati Frignani, con la nota de color, ¿no? Le dije maestro y era una señora. Le dijo maestro y era una mujer. Muy bien. Y a propósito, Seba, ¿de qué color es la hamburguesa? Muy buena pregunta. ¿Gris? ¿O negra? Para que se viene Argentina, parece, se viene Di María. No, para mí ahí se tira. Te das cuenta por el gesto que se tira, no es falta. Dale, sáquensela igual. Es el comentario de Julieta. Chau, la ahí. Peina Falcao, pero la pelota va a quedar en los pies de Federico Fernández. FF. Marrón oscuro. Marrón oscuro es la hamburguesa, nos dice Guati Frignani. Bien, buen signo. Mientras Mascherano con cabeza levantada se la da. Dale, bueno. No tiremos bochazo era tampoco. Di María. No la perdamos. Nunca te vi así, jirafa, ¿eh? Nunca te vi tan sacada. ¿Quién nos presenta, Fábregas? La barra Los Trapitos y Punteros te quieren contar que con tus aportes voluntarios ya se está en plena construcción la casa de Manija. 3 baños, quincho y garage para 2 autos. Gracias. Los silbidos son para Ospina, para el arquero colombiano que va a hacer todo el tiempo posible. ¡Qué chabón! Colombia ¿eh? Le dice sí al empate en este momento. ¡Qué chabón! Ya van 22 minutos del segundo tiempo. Ya pasó el 75% del partido, jirafa, y están 0-0 Argentina-Colombia. En los números fríos, diría que el empate tal vez hasta le conviene más a Argentina que a Colombia, pero Argentina es local, Argentina quiere ganar para ya estar... No te tires. Con la cabeza del Mundial de Brasil 2014. Le dice no te tires a un jugador colombiano, pero el árbitro Marlon, el venezolano, Cobra falta y hay tiro libre para la Argentina. Estamos. ¿Un gran partido hasta ahora Argentina o me equivoco? No te equivocas, Pablito. El partido no es grande por ninguno de los dos. No, prometía más, ¿eh? Los primeros 10 minutos, 15 minutos fue entretenido el primer tiempo y después no pasó gran cosa, sobre todo cuando llegaron las expulsiones de Higuaín y de Zapata, uno por cada lado. Chau, llévatelo. El ingreso de Messi hace un ratito generó toda una emoción en la cancha que todavía no se ve reflejado en el campo de juego. Llega un lateral de Marcos Rojo para Di María, que arranca por izquierda. Buen despliegue de María, le hace un caño a un defensor colombiano y se viene Argentina rodeado de dos, de tres jugadores. Sigue Di María por izquierda, busca el desborde, le cometen falta, pero el árbitro dice que no. Con un gesto le dice, levantate, Di María. Dale, agarrala. Falcao recibe en mitad de cancha. Esa tampoco entonces. Cobran foul. Bueno. Julieta muy enojada. Tení, fíjate si les puede traer un té tranquilizante, algo. Cobran foul, se quejaba. Airoso, Marcos Rojo recién. ¿Qué le dirías al juez si te vas a comer con él ahora, Juli? No quiero hablar. Comemos, pero le digo, no me hables. Y te dice, bueno, pero miro el celular, actualizo. ¿Pero qué te pasa? Refresco. ¿Pero qué te pasa? No te quiero hablar, comamos y vamos a casa. Bien. Algunos hinchas argentinos... Ah, ¿no era mi marido? Algunos hinchas argentinos y colombianos se insultan aquí en la platea. Ojalá no pase a mayores, que quede todo ahí en el insulto. Delen. HDP, le gritan, no llego a entender a quién. Cuando avance Colombia por la izquierda, marca Zabaleta, marca Biglia. El que roba es Zabaleta, roba, que toca para Mascherano, Mascherano para Lucas Biglia. Chau. La pareja de volantes centrales hoy en la Argentina. Que no te Mascherano otra vez para Biglia. Están 0-0 la Argentina y Colombia. Y ahí arranca Messi rodeado de 3-4 jugadores colombianos. Arranca Messi por derecha. Está solísimo Messi, pero va en su jugada clásica. Roba un defensor colombiano. Y los que aplauden son los colombianos, que pierden ahora. Dale. La tiene Di María. Linda pelota para el Kun Agüero. Arranca el Kun. Dásela a Messi. Se la dio a Messi, que entra al área. Desborda por derecha Messi. Roba un jugador colombiano. Se levanta Messi. La tiene la pulga. Messi adentro del área. No pudo resolver. Y hay lateral para la Argentina, Pablo Fábregas. Una pareja gay no puede ir a Santa Teresita, no da. La Asociación Glamour Gay junta fondos para mandarlos a Grecia o el Caribe. Si les gritaste valija, dona guita y pedirles perdón. ¿Qué es esto, Pablo? Tengo un amigo que está con el casamiento igualitario y me pidió que le dé una mano. Arranca Cuadrado. No. Le comete falta. Ufa. Creo que es Garay el que le comete una falta fuerte y es amonestado. A los 25 minutos del segundo tiempo. Haciendo las cuentas. Unas irrefrenables ganas de ir al baño, hacerlo primero. ¿Querés que te corte una botella? ¿Te parece? No te miramos. Me daría vergüenza. No, yo creo que me miren. Si chau, lo hago, chau, chau, llévatela. Chau. La pelota se pierde por un costado, pero no. Llega un defensor colombiano que va a tirar un centro porque ataca a Colombia. Solo está Falcao dentro del área, rodeado por dos defensores argentinos. La tiene Cuadrado en la puerta del área. Toca para Falcao, que sacásela, sale, no, sacásela. La lleva Cuadrado finalmente, sin falta, roba Lucas Biglia falta. Y se viene la Argentina, toca Biglia para Di María, ¿dónde está Messi? Me pregunto, apurate. Di María toca para la izquierda, para el Kun Agüero, que intentará desbordar, dale. Por el medio va Di María, va Messi también, va el Kun, dale. Engancha hacia el medio, la pierde con un defensor colombiano, ahí. Lucas Biglia gana un mano bien, a mano, bien. Recupera la pelota Argentina, bien. Está lento el partido, ¿no? Está bien, pero está a pesar ahí. De la cancha mojada, sí. Ya se secó a esta altura, me parece. Rosén se acaba de resbalar, no estoy Biglia cansado. Para Mascherano, Mascherano para Di María, Di María para Biglia, pero no se entendieron. Sigue 0-0 el partido. ¿Qué te comerías ahora, Jirafa? Unos canelones de brócoli. Canelones de brócoli. La tiene Mascherano. Dale. Mascherano que toca para Messi, rodeado de dos jugadores. Arranca Messi, vendrá una genialidad. Dale, sí, dale, la tocó a la izquierda favor. Para Di María. Di María va a tirar el centro para Messi, que ay. No llega. ¡Llegó gol! No, offside. Otra vez más, offside. Van a protestar al juez de línea. Creo que era el Kun Agüero el que la empujaba. Matías, ¿es offside? Guati, Juan. Mi ubicación no es offside en línea, Sebastián. Sí, levanta su bandera, cobró offside. Sí, eso ya lo vimos, ¿eh? Ahí va Sabela a protestar también. Eso que se ve ahí es Sabela, sí. Supongo. Suponemos que es Sabela. Prendamos fuego todo. No, Pablo. Dos goles anulados, no. Prendamos fuego todo. A los 27 minutos del segundo tiempo, el centro lo mandó Di María, Messi la dejó pasar, el Kun la empujó. Según el juez de línea, estaba en posición adelantada. Por lo tanto, Argentina y Colombia están 0-0. ¿Esto perjudica a Independiente? No tiene nada que ver, Juli. No tiene nada que... Si bien el Kun Agüero es de Independiente, surgió del club de Avellaneda, no tiene nada que ver. ¡Sebastián! ¡Sí! ¿Le puedo preguntar al señor Roberto Giordano si fue offside? ¿Para usted fue offside, Roberto? Nunca, porque está en la misma línea, además sale de atrás, además dos goles, absolutamente anulado. El que hizo el desastre es Pekerman, que dijo que el árbitro venezolano le iba a perjudicar, lo condicionó. Hizo una conferencia de prensa y lo condicionó. Este hombre, todo lo que es de Argentina, no sirve. Es algo que lo mandó quien, el presidente de Venezuela, que hable justamente con él. Tiene un pajarito en la cabeza este árbitro. Mira vos, Roberto Giordano. Guati, pegale a Giordano a ver qué te dice. Pedime, Seba, por favor, porque el cántico de la hinchada hace difícil el audio. Que le pegues a Giordano a ver qué te dice. No, jamás haría eso. Le voy a preguntar qué sensaciones tiene este 0-0. No, no es un 0-0, realmente es un árbitro, sí, contra un Argentina, y pienso que ya Argentina ganó con juego, entró Messi y desapareció el grito de Colombia, el ole, desapareció Colombia. Messi es el Mesías argentino. El Messi, el Mesías. ¿Jugaste alguna vez al fútbol, Roberto? Sí, jugué realmente 5, mi hermano también jugaba en Gimnasia y Grima La Plata en primera, yo hice en Banfield, jugué, pero... ¿Hiciste algún gol de tijera? No, de tijera, y además lo pasé de Rabona, una de Rabona que fue espectacular. Gracias, Roberto. Roberto Giordano, en vivo para esta transmisión, que ya no sé qué decir porque es inconmensurable. La está rompiendo, Guati Frignani, la está rompiendo. La mejor pregunta se la hizo a Giordano. La tiene Ezequiel Garay, 0-0 Argentina y Colombia, 29 minutos del segundo tiempo. Garay que va a tocar para Fede Fernández, se juega en mitad de cancha, la pelota la tiene Argentina. Lucas Biglia, Messi, que toca para Di María, que la pierde, y arranca Radamel Falcao, que la pierde con Fede Fernández. Pelota larga, Carlos Sánchez es el que la tiene y el que la abre para Pablo Armero. Hay un jugador argentino en el piso, por lo tanto le voy a explicar, es Fede Fernández el que está en el piso, nos dice Matías. Te explico lo que va a pasar ahora, Juli, que está ofendidísima. Si te vas a poner así, no te traigo más, ¿eh? No, sí, quiero seguir viniendo. Bueno. Matián. Sí. Juan Ferrari está en el piso tras un planchazo de Radamel Falcao. Gracias, es Juan Ferrari que nos pasa la información. La pelota la tenía Colombia, Julieta. Sí. Pero como se frenó por Argentina... Sí. Ahora Argentina le va a ceder la pelota a Colombia, ¿me explico? De nuevo. No importa. Bueno. No importa. El partido se detuvo porque un jugador argentino estaba en el piso. Sí. Entonces un jugador colombiano la tiró al lateral. Sí. Entonces Argentina dice, no, me hiciste una gauchada, te la devuelvo. Tipo Cachito Vigil. Caballerosidad deportiva, pero esto se suele hacer. A veces, si faltan 5 minutos, vas perdiendo y se la das, te insultan en todos los colores. Ah, como corresponde. Como decir sorry cuando en el ping-pong cae en la red y al toque le hiciste un tanto. Por ejemplo. Sorry. La gana que tengo de hacer pis. Sí, yo también. Buah. ¿Qué querés que te diga, Girafa? No, aguantemos los trapos. Y sí, faltan. Y las tripas. 15 minutos todavía faltan. Si se quiere me dejan, yo lo puedo transmitir. ¿Sí? Sí. Uno para otro, otro para uno. Los hinchas colombianos que hacen la ola. Sí. Anda, Gil. Tomate un café. Recupera la pelota Argentina, pero hay tiro libre para Colombia desde punta izquierda. Fábregas, ¿hay más comerciales o ya está? Tenemos más, que conseguir entradas es imposible, que cuestan un huevo y la mar en coche. Imprenta Tinta de Calamar te ofrece entradas casi iguales para que te la juegues en la entrada. La próxima, ya sabes, Tinta de Calamar. ¿Qué es ese ruido que tiembla? No, para mí pasó un avión. No, pero si pasaron un montón y antes no tembló. Chicos, ahí viene otro. Vinieron a colgar ropa a la terraza. Otra temblada. ¿Está todo bien? Qué miedo. Esperemos que sí. Si se cae esto, somos los primeros en caer, ¿está claro? No, los últimos. Los últimos, tenés razón. Pero estamos arriba de todo. Sí. Chicos, ¿me bancan si voy al baño? De verdad les pregunto, ¿eh? Sí. Hay tiro libre, el tiro libre, me voy al baño. Hay tiro libre para Colombia. Desde punta izquierda vendrá en forma de centro también. Pocos colombianos van al ataque. Llegó el tiro libre, Falcao no llega, la tiene Romero en sus manos. Bien. Sigue relatando Julieta Luciana, sí. Matías Martín y Guati Frignani ayudan. Impecable el relato de Sebastián Weinreich. Gracias, Stambulski. Sí, ¿quién pidió la palabra? Julieta, Juan Ferrari. Quiero decirte que fue amonestado Pablo Zabaleta tras protestar con el árbitro. Por protestar con el árbitro fue amonestado Zabaleta. En este momento la pelota la tiene Colombia. Arranca Guchunchoglu. Sí. Y se la pasa a Ayrton. La tiene un colombiano. Vamos a hacerle todo fush con energía para que la quite un argentino nuevamente. La pelota está llegando al campo argentino. Ya está en campo argentino. Estamos haciendo el diario de Irigoyen, entonces. Sí. Lateral para Colombia. tira de lateral, como ves, con las dos manos, se la da un colombiano. Algo está pasando, estamos sintiendo como que un tren pasase a nuestras espaldas. Sí, algo nos estamos perdiendo, pero queremos avisar a la familia que estamos bien. Ah, aparentemente sería la ola la que suena. ¿En serio? Mirá vos. Hay gritos porque la ola se está desarrollando. Vamos a hacerle fush, fush, fush a los colombianos en este momento. Se fue la pelota por fuera de la cancha. Me gustaría decir que fue un pase en profundidad esas cosas, pero seguro estoy diciendo avanzadas. Saque de arco para Argentina. Saque de meta también, ¿no? ¿Se dice? Sí. Biglia tiene la pelota en este momento. Se la pasa a Mascherano. Mascherano camina con la pelota en el balón, lo que ya es algo para mí muy difícil. Está por atravesar hacia el lado colombiano, ya lo atravesó, ya está de aquel lado la jugada. Se siente, Colombia está presente, se activan los colombianos. Y nosotros estamos... Imprecisiones en la mitad de la cancha, las mismas que hay acá en la cabina de transmisión. Una imprecisión atrás de otra. Gran comentario, Pablo. Gracias, Estambul. Gracias, Estambulski, que está en Estudios Centrales junto a Ezequiel Araduc y a Nacho Sosa. Ese será Agüero, Matías. Es el Kun Agüero el que lleva la pelota y ahora cae el piso. Cayó el piso. Recupera Selección Colombia el balón. Biglia. Biglia. Está en este momento en el arco... En el área colombiana. En el área colombiana. Biglia. Qué bueno que me lo aprendí, porque está tocando la pelota mucho. Es fácil de reconocer desde la altura. Porque es blondo. Vuelve la pelota a mitad de la cancha para armarse Argentina. Di María tiene la pelota. Se la pasa al 18. Rojo. Rojo. Hablando de rojo, Biglia y Agüero fueron los dos exjugadores de Independiente que están en campo de juego. ¿Cómo te pega, Guati? Bien. Los necesitan más que nunca. Sí, totalmente. La pelota vuelve a estar en pies argentinos, buscando el arco desesperadamente. Biglia se cae y la agarra un colombiano. Contragolpe. Perfecto, la recupera la Argentina. Vuelve a jugar en campo colombiano y se cayó un argentino. Acusa codazo o golpe. ¿Quién es? ¿Alguno sabe quién se cayó? Que juega el 56, la caída. Gracias, Guati, por el dato. Hay una amarilla. Este jugador caído en la cancha, Julieta. Mascherano. Y la amarilla fue para... Y el número, vemos de acá. Un jugador colombiano amonestado. En un segundito sabremos quién es. Hay muchos abucheos. Sigue la ola pasando por aquí. Y tiembla la cabina como loco. Bastante frenado el partido. Sí, y el pis de Sebastián bastante largo también. Sí, pero también hay que subir esas escaleritas, Pablo. Es cierto, es cierto. Y el que tiene vértigo, entre que le piden un autógrafo, le dicen, saludos a Suar. Por lo bueno que estamos transmitiendo arriba de lo que podría ser casi la parcialidad colombiana. Si bien hay argentinos, por supuesto, yo creo que hay un 50% de colombianos justo debajo. Pero un cambio en la Argentina, Julieta, Pablo. ¿Quién se va? ¿Quién se va y quién llega? Ingresar el Pocho Lavezzi. ¿Va a ingresar el Pocho Lavezzi? ¿Es quien tiene acaso las pistolas tatuadas en su bajo vientre? Exactamente, Julieta, y el que se retira es el Kun Agüero, el novio de la princesita Karina. Ahí, ¿se siente mal el Kun Agüero? Dice, no estaba para salir, o agradece y le da la bienvenida al nuevo. No, lo abraza, lo saluda y es una decisión táctica del director técnico de la Argentina, el señor Alejandro Sabella. La tenía Messi, recién se la pasó al 18, rapado. ¿Habrá venido la princesita a ver a Alcum? Yo creo que sí, debe estar ahí en el VIP, Guati. No la he visto por acá por el VIP. Al príncipe Francesco ni tampoco. La pelota llega cerca del área colombiana, la tiene en este momento Colombia. El árbitro la esquiva, como diciendo, a mí no me la den. Sí, lógico. Yo no estoy para estos trotes. Vuelve Sebastián Wanreich, ¿cómo estuvo ese pis y si te lavaste las manos? Estuvo bien y no. Ok. Pasé de los 5 minutos más difíciles de mi vida recién. Lo que pasa, ese temblor, es porque se ponen a zapatear. Ah, ellos. Ok. Se ponen todos a zapatear los colombianos. La tiene cuadrado por derecha. Fush, fush, chau, chau, chau. Oriné contra una pared en el baño, azulejos blancos. ¿Pero era para orinar o orinaste contra cualquier no, pared? No, no, no, es para orinar ahí. Dale, dale, llévensela de ahí, no la quiero ver ahí. 37 minutos del segundo tiempo. Cuéntenme, ¿cómo? Un embole. Un embole, ¿no? Sí. Un embole importante. ¿Se cayó Mascherano cuando no estabas? Sí. Y... amonestaron a un jugador colombiano. Amonestaron a uno. Bien. Le pusieron el cuerno a Comunicaciones. Se fue Agüero y entró la Bessi. Muy bien, el Pocho. 0-0, ¿está esto todavía? Sí. Difícil, bajé recién, me han tocado la cola. Sí. Los pechos, la cabeza. Mandar un saludo. Entregá a Julieta. Fue alguna de las palabras. Mucho colombiano igual, ¿por dónde estamos? Sí. ¿Cómo es el trato? ¿Hay hostilidad? ¿Hay hermandad? No. Hermandad tampoco, pero decían, sí se puede, sí se puede. ¿Tuviste que bajar entre la gente? Sí, sí, insoportable. Para dale, que se viene la Argentina, se viene el Pocho, dale, se viene la Bessi. La toca al medio para Biglia, que no llega, y hay lateral para Argentina. ¿Alguna vez hubo un gol de lateral? No, no es legal hacer un gol de lateral. No vale de lateral. Oh, sí, bueno. Cosas ilegales. Perdón. No, ay, no vale, perdón. Que no vale, Juli. Estás muy ofendida, muy enojada. No, no, estoy intensa. Estás intensa. Sí. Sí, cóbrale todo ahora. Ahí tiro libre para la Argentina, lo bajan a Mascherano. Creo que Mascherano y Biglia hicieron un buen partido hoy. Sí. ¿Podemos decir que en este encuentro no hay piñas porque están aburridos hasta los jugadores? Es probable. O dicen, ya termina, no nos agarremos pero a ti. Pero no está aburrido, ¿eh? A ver por qué, Juli, decís que no. Porque está un poco molesto. ¿Quién? El clima, el partido. La tensión esa que cuando se rompe el marcador y quiebra para alguno de los dos lados, cambia, da un timón para la izquierda. No entendí qué quisiste bueno, decir. Yo tampoco. Hay tiro libre para Argentina, lo va a patear Messi en tres cuartos de cancha. Vendrá en forma de centro también. No deja a nadie para el contraataque Colombia. Cuatro jugadores argentinos que atacan. Queda Di María para un rebote. Ahora la busca en el área. Llega al centro de Messi. Ay, rechaza un defensor colombiano. Sácasela. Colombia. Messi quiso robar. Robó Di María que toca atrás para Lucas Biglia. Biglia para Di María. Y la pelota se va desviada. Sigue 0-0 Argentina y Colombia. ¿Te gusta cuando tiran bochazos así tan lejos? No, a veces sí, a veces no. Bueno. Pocas veces es gol, pero cuando es gol, a veces genera un peligro, porque la rechaza el arquero y ahí viene el gol también. ¿Higuaín es de hacer esos lindos? No. Ah. No, no tanto, la verdad. Higuaín juega más en el área. Ah. Está bien, pero está bien tu... mi búsqueda. Lo pediste, claro. Sí. Se va terminando esta historia. Quedan 5 minutos. Está aburrido el partido ahora entre Argentina y Colombia, 0-0. Fue aburrido todo el segundo tiempo. Incluso esos 5 minutos que me fui a orinar, ¿no, chicos? Sí, no pasó nada. Qué rápido pasó esos 5 minutos que cuando estaba bajando la tribuna dije, no estoy acostumbrado. Yo en Atlanta quiero ir al baño, voy al baño y vengo, listo. Que esquivar gente, correr 100 metros. Se viene Cuadrado por punta derecha, lo encara Marcos Rojo. Chau. Busca el desborde, pero es zurdo. Chau. Roba Marcos Rojo, va a recibir Di María, le cometen falta, no cobra el árbitro. Llévatela. Rojo que toca atrás para Di María. Llévatela. Sí, a Messi. La abre para Messi, anticipa un defensor colombiano, pero la pelota queda ahora en sí. Zabaleta. Y arranca Messi que cruza a mitad de cancha, se la quitan. Barre. Comete falta. Marlon dice que hay tiro libre. ¿Buenos baños? Amplios. Amplios. No me... ¿Olor? ¿Nivel de olor? Tranquilo, la verdad no, no estaba muy oloroso. El de prensa, excelente, El baño de prensa, excelente. El de prensa, muy bien. Eso es cierto. Fui recién al de... no prensa. Al de todos. Dale, ven. Aún estando el baño... hablaba... Dale, ¿vos dijiste romperlo, no, Julieta? No, sin romperlo. Vos sos la chica pacífica que quiere todo bien, siempre. 41 minutos del segundo tiempo. Todo parece indicar que va a terminar un 0-0. Dale. Sí se puede, gritan los colombianos. Se puede, decía Angelos, en la campaña del 89, no sé si te acordás, Fabrega. Iba a decir, justamente suena a eslogan político. Sí. Eduardo Angelos. El público argentino está bastante callado, ¿no? Ahora. Y está decepcionado. Sí. La verdad que está decepcionado. El ingreso de Messi nos hizo ilusionar. No sin pudo falta. Hacer mucho Messi, la verdad. Hay tiro libre para Colombia, afuera del área ahora. ¿Sabes quién está pasando muy mal? El bombero ese que tenemos enfrente, por eso se puede meter las manos en los bolsillos por el camperón. Claro. No sabe qué hacer con sus dos manitos. Y no sabe cuánto falta porque no ve el reloj tampoco. Dice, ¿cuándo termina esto? Dice el bombero. Y yo con casco. Sí, por favor. Mirá si justo va a haber un incendio, dice el bombero acá. Dejate hinchar. Además cuando hace calor le tiran agua a la gente. No tiene ninguna diversión hoy. Nada. El pobre bombero. Hay tiro libre para Colombia. De cierto peligro porque vendrá en forma de centro. Ahora es Argentina que no deja a nadie para el contraataque. El tiro libre lo va a patear Perea. Hay tres colombianos en el área buscando el cabezazo. Mira, Argentina no deja a nadie para el contraataque e igual Colombia deja cuatro jugadores defendiendo. Llega al centro, rechaza un defensor argentino. La pelota la tiene Armero, que tira al centro nuevamente, rechaza otro defensor argentino. Vuelve la pelota al área, Falcao que la mete en el área, rechaza Di María. A ver si viene la contra, no. ¿Tocan? Sí. Estoy con el señor economista Martín Redrado. Hola Martín, buenas noches. ¿Hizo negocio Colombia? Por ahora viene haciendo, probablemente hay un equipo que quiere ganar, que quiere al frente y otro que quiere aguantar. Y bueno, hasta ahora parece que lo de Colombia le va dando resultados. Teresa. Tomá, Gil, tomá. Martín, ¿te animás a decirme qué porcentaje de tenencia de pelota tuvo cada equipo? Argentina seguro que tuvo más, por ahí 53-54%. Vino con Salazar. Pero no había vivido ese equipo. Me vino. Pareció que el equipo estuvo muy bien plantado hasta que se lo echaron injustamente. Creo que ahí tuvimos dos o tres oportunidades de gol. Y bueno, después la cosa cambió, ¿no? Con 10 jugadores. Y ahora el segundo offside, me parece, usted lo habrán visto mejor, que no fue offside. No, lo veo. Creo que Argentina merece ganar, brillar, ha sido el mejor equipo. No sé si copiaron las palabras sabias de Martín Redrado. Sí, decirle que lo vimos peor, porque estamos más arriba y sin monitor. Dale ahí, nene. Impecable el trabajo de Walter Frignani en el móvil. Recupera la pelota argentina, la tiene Messi en tres cuartos de cancha. Abre hacia la izquierda para Di María, pero anticipa un defensor colombiano. Se frustra el ataque argentino a los 44 minutos del segundo tiempo. Le queda uno a este encuentro, más lo que adiciona el árbitro, que no creo que sea mucho. Más de dos o tres minutos no creo que adiciona el árbitro. Y se quiere ir él también. Sí, es venezolano, esta noche va a salir, dice. Vamos. Sí. Me acabo de enterar de algo que no sabía. Una información de último momento es que el señor Martín Redrado es hincha de Independiente. Y le quiero sacar una palabra, pero atención que ataca Argentina. Sí, porque la tiene Messi por la derecha, que va a tirar al centro. No era Messi, era Di María. La pierde ante un defensor colombiano. Y esto va camino a 0-0, me parece. La tiene Falcao ahora en mitad de cancha. Arranca Radamel, pero rechaza Garay. Tocó madera ante Falcao, reaccionó bien la defensa argentina. Chao. La tiene Cuadrado por derecha, lo encara a Marcos Rojo. Va a ir para el medio porque es zurdo Rojo. Digo Cuadrado, perdón. Chao. Abre hacia la derecha para el 18 colombiano, que lo quiere desbordar a Rojo. Rojo se planta, lo espera. Dale, dale, dale, sin falta. Sin falta, dice Julieta. Dale, el colombiano logra desbordar. Chao. Se tira, pero no cobra nada el árbitro. Bien. Gil, el colombiano la agarra. Tomá, Gil. Gil le dice Girardo. Julieta. Tranquila, jirafa, tranquila. Y al micrófono, tranquilo y al micrófono. Perdón. Gilardo le decías. Sí, es lo que vi desde acá. Era un Gilardo. Desde aquí se vi. Te escucho, Guati. No, decía que Martín Redrado es hincha Independiente. Quiero saber cómo está viviendo este duro momento en el equipo de Avellaneda. Bueno, con un poco de bronca, dolor, pero siempre sabemos que el Rojo da todo en la cancha, así que espero que los muchachos pongan todo contra River y los dos partidos que faltan, pero que bueno, en las próximas 48 horas pongan todo, que es lo que ha sido siempre la historia de Rojo. Transpiración, fútbol, ganas, garra. Así que espero eso del equipo que nos dio tantas satisfacciones cuando éramos chicos y a mí mi viejo me llevó a la cancha. La última de mi parte. ¿Qué porcentaje crees vos que tiene Independiente de quedarse en la primera división? Uy, qué difícil, porque ahí se mezclan las emociones con la razón. Y cuando las emociones se mezclan con la razón, es todo emoción esto. Así que tengo todas las ganas. Pero como economista. No puedo ser economista con Independiente, esa déjamela afuera. Muy bien, Seba, Martín Delgado, aquí en la platea de la San Martín. Guati, vamos terminando. Quiero agradecerte primero el trabajo y felicitarte, porque has hecho una tarea impecable. Muchas gracias, Guati, por estar presente hoy en la transmisión de Metro y Medio en este Argentina y Colombia, que de a poco se va terminando con un 0-0. También fue un placer y espero, por favor, que se repita muchas veces. Ojalá. Saludamos también a Juan Ferrari y a Matías Martín, que están del otro lado. Matías, Juan. Gracias, te habla Juan, gracias por todo. La gente abandona el estadio acá en la San Martín Baja. Y sí, abandonan para irse rápido. El partido, para mí es un error irse antes, porque puede pasar, siempre algo puede pasar. Si bien no parece que fuera a pasar. Hay foul para Argentina a mitad de cancha, ahora lo va a hacer rápido la Argentina. Yo tomaría un tiempo, Gracias Juan por haber estado en esta transmisión también. Un abrazo grande, otro saludo para Matías. Un abrazo chicos, nos vemos. Bien. Mientras vamos agradeciendo a los que participaron, nos nombramos a nosotros, a Denise Skurnik, a Andrés Pandiela, que estuvieron presentes en la producción, a Nacho Sosa y Ezequiel Araduc, que estuvieron desde la radio. Leandro Aspis de vacaciones vuelve el lunes. Martín Reich empezó hoy con esas vacaciones mientras hay saque de arco para Colombia. Y agradecemos también a Eduardo Lizazu, a Josefina Hassan, Santiago Márquez, Ezequiel Friniani, a Juan Novelli, a Leandro Brusone, Federico Harrington, Alejandro López, Rubén Maucheri, Jorge Rodríguez, al Gurka, a Gustavo Landi, Marcelo Bacaleán, por supuesto Andrés Pandiela y Pablo Lete. Es el equipo de Metro que hizo posible que hoy estuviéramos aquí en el Monumental viendo este Argentina-Colombia, que futbolísticamente nos ha decepcionado porque está en un 0-0, pero hemos pasado una tarde-noche inolvidable. El debut aquí en la selección, el debut en el Monumental, Metro y Medio, para todo el mundo con Argentina y Colombia. Vamos por la última, vamos por la última. Arranca Di María por derecha, vendrá el centro, o tocará para atrás. ¿Qué va a hacer Di María? Toca, no, la pierde otra vez. No, él agarró Biglia. Muy bien, Julieta, que reconoce a Biglia, que toca para Marcos Rojo, que está por izquierda. Rojo se la va a dar a Messi. Bien. ¿Cómo no se la das a Messi? Se la dio, no es Messi. No. Es ahí, la vez que tiró el centro al área, pero salió el arquero. Y ahora sí, todo parece indicar que va a terminar en un 0-0. Yo no vi que hayan adicionado ya, ¿eh? Yo no lo vi al del cartelito, no sé ustedes. Terminó el partido. Terminó el partido. Terminó el partido, 0-0. Infla la manga. Bien. Hemos terminado. Muchas gracias a Técnica por todo el laburo que han hecho en esta tarde-noche aquí en el Monumental. Pablo Fábregas, gracias. Una vez más, un placer, y espero que la FIFA haya tomado nota de nuestro trabajo y nos invite al Mundial de Brasil. Seguramente eso va a pasar. Algunos niños que saltan para la cancha, mirá cómo los corre el de seguridad. Sí. Uy, se mató el de seguridad. Se cae y el pibito pudo correr. Quiere ir a saludar a Messi desesperadamente, ese niño que tiene mejor estado físico, claro, el de seguridad, policía. Mirá, sí, el policía. Ahí llega. Es de seguridad, no es policía. Julieta, Luciana, muchas gracias por haber estado aquí en el Monumental, ¿eh? Gracias a la radio por darnos esta posibilidad. Emocionada, lo hemos vivido intensamente. Es un 0-0. Se vuelve bien a caer. Ahora el chiste es que un chico de 12 años tendrá, sí, está burlando al de seguridad. El de seguridad cayó al piso, un papelón tremendo. Pobre. Y pudo escapar. La verdad me da pena, no me causa gracia. Le agradecemos a ACBC, por supuesto. Sí. Gracias a ellos estamos aquí también hoy en el Monumental. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Se quedan con Nico Artusi, con Yumi Gauto. En realidad Yumi con Luciano Banchero, porque Nico está de vacaciones. Con su atención, por favor, saludan los colombianos a su equipo, porque se llevan un punto importante del Monumental. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes. Seguramente habrá aplausos para el equipo argentino, pero tibios aplausos. Algún chiflido perdido. No ha sido bueno el partido. Empatan Argentina y Colombia 0-0. Un gusto la transmisión. Hasta el lunes a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Queríamos transmitir buen fútbol con alguien que esté a la altura. Y convocamos a nuestro mejor equipo. Metro y Medio. ICBC presentó Eliminatorias Brasil 2014. Argentina-Colombia, como nunca lo escuchaste. Relatos: Sebastián Weinreich. Comentarios: Julieta Pink, Pablo Fábregas. Argentina-Colombia. Transmisión especial desde el Estadio Monumental. Un gol de Metro y Medio en Metro 95.1. Sonido urbano. ICBC. Sponsor oficial de la selección argentina. ICBC. El futuro nos inspira. Metro. Espontáneo. Auténtico. Metro. Radio. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Metro presenta Transitions by John Digweed, uno de los radio shows más importantes del mundo. Sábados de 1 a 3 AM. Transitions by John Digweed. Un sonido Metro 95.1. Sonido urbano. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar.

menos resfriado, yo estoy un poco más resfriada, el maravilloso Luciano Banchero. Buenas noches, comandante, ¿cómo dice que le va? Acá estamos tirando a pleno tecito descongestivo. Quiero que sepas que si hoy yo me siento mejor y vos te sentís peor, eso algo significa, es una ecuación muy simple. ¿Compatibilidad? ¿Equilibrio? Yo no puedo decir contagio, en realidad, pero me perfecto. Gusta que le digas compatibilidad. Es como una metáfora romántica sí. para decir que te pasé el virus. Bueno, ¿cómo estás, Banche? Ayer hiciste tu debut aquí sí. y hoy ya estás más ducho. Ya está, y encima es viernes, así que me gusta esto de la inversión de roles, ¿viste? Me gusta que la mujer que la mujer conduzca y sí. que el hombre sea el copiloto. Está bueno. Bueno, muy bien, es cierto. Eso es lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo por lo menos durante unas semanitas más, porque Nico Artusi está en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, disfrutando. ¿Tenemos noticias del señor sommelier? Sí, yo estuve viendo hoy que estuvo, según él, sí. en la mejor cafetería de Nueva York. Si quieren seguir las peripecias del sommelier, si quieren sus consejos, tienen que seguirlo en Twitter, @sommelierdecafé, con doble M. ¿Usted tiene Twitter, Yumi Yo Gauto? Tengo Twitter, @YumiGauto, con SH. ¿Usted? Yo tengo uno que es @LucianoBanchero. Lo pueden seguir, entonces, al copiloto. Inmediatamente lo vamos a sugerir desde el Twitter de Suaten, @SuAtención. Bien, hoy tenemos de todo aquí en Suaten. Por supuesto, tenemos el bolichito, el único bolichito de viernes por la noche que permite el ingreso a todos los que estén en ojotas, en pantuflas, bueno, en mochila, patas, mochilas, sí, bolso, valija, jopo para el costado, todo, hay lockers para dejar el equipaje y no se paga. Eso es lo mejor de todo. Es lo mejor de todo, así que estén atentos porque hoy abre nuevamente el bolichito de su atención para disfrutar de la jarola, jarola, jarola. Eso imponemos los viernes por la noche. Hashtag, numeral, jarola con J, jarola con J, jarola con J. ¿Sabe cómo le dicen, hablando de viajar, al hashtag, al numeral, en Chile, por ejemplo? ¿Cómo le dicen? Le dicen gatito. Tatetí. Le dicen gatito. Mira. Porque ellos al tatetí, que es el sí. símbolo que forma el numeral, le dicen gatito, justamente. Mira, en varios lugares se le dice tatetí a no ese símbolo. Sí. Bueno, ahora te voy a averiguar en dónde. Por favor, agüita. Tú sí te lo sacan 2 minutos. Ah. A mí, teneme un poco de paciencia. Por supuesto. En fin, vamos a estar jugando a par en las rotativas y de premio tenemos entradas para ir a ver Más Canchero este fin de semana. No solamente brindamos entretenimiento durante la semana, sino que además les proponemos plan para el fin de. Pueden llamar al 4017-267, 4017-267, porque hoy se juega a par en las rotativas. Hablando de parar las rotativas, yo te quiero decir feliz día del periodista, aunque no tengas un título que certifique que lo seas. Sí. Para mí sos periodista. Y lo mío es no vamos a tener un oficio debate semanal, pero no, sí. no he estudiado ni me he recibido de periodista, soy locutora y directora de cine. Te podemos decir feliz día de la locutora después también, pero no vamos a entrar en el debate acá de qué es periodista, que no, para mí sos periodista y te quiero decir feliz día. Gracias, bicho, feliz día para vos que sí sos periodista. El pequeño maravilla es periodista, es locutor, al igual que nuestro piloto oficial, Nico Artusi, que también es periodista, y un montón de los compañeros de aquí de la radio, así que los saludamos a todos ellos, les deseamos buen fin de día, que por lo menos exijan un mimito en casa, ¿no? Cada uno en su hogar, una comida favorita, un brindis, un algo. Acá los amigos de Despegar nos han mandado un champancito para brindar, así que muchísimas gracias. Ahora sí, les pedimos, amigos, que enderecen el respaldo de sus asientos, que plieguen las bandejas rebatibles de la comida y que ajusten sus cinturones de seguridad, porque aquí despega el vuelo 951 de este día viernes 7 de junio del año 2013. Su atención, por favor. Iniciando el despegue 2013. Y como todo tiene que ver con todo, hacemos check-in desde la ciudad de Nueva York. Cuando aquí, cuando en Buenos Aires hay 14 grados de temperatura. Dígalo, Banchero. 14 grados la temperatura. Ah, pensé que me había pedido que había levantado la mano para hablar. No, que estaba por favor, bailando, por simplemente. Favor. A usted le sale mejor. Baila al ritmo de Kelly's, que viene aquí a hacer a capela. Together, like a boat out to sea, the sun it twists to death for me. de su atención, por favor, nuestro jefe de producción, el licenciado, el gran Jason Main, el señor Luis Itoshi Díaz. Hazlo tú mismo, Itoshi. Bien, te sale lindo, ¿eh? Gracias, gracias. Nuestro productor barra director de cine, con segundo largometraje, encaminado, totalmente encaminado. Y algunos afiches, ¿eh? Y está Alan Laos. Allí el primer operador con nombre de país, los dedos más rapiditos del sudeste asiático, el hombre pulpo, el hombre que maneja la botonera. Saludamos también a nuestra canciller SRZ, nuestra canciller musical, que decidió que era momento de arrancar este programa desde la ciudad de Nueva York, escuchando a Kelis con este tema que se llama AKP.